de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. ¿Cómo andan? Acá haciendo wifi. Me quiero olvidar, hoy quiero olvidarme de que me acaba de caer por mail una multa. No. De hace un año. No. Que no, la verdad que no sé de qué es. Por las dudas mañana voy a consultar, porque consulté en la página de multas del municipio. Sí. No figura. Así que después voy a consultar al Tribunal de Faltas. Si es mentira, es claramente un intento de estafa. ¡Oh! Puede ser, pues claro. Es verdad, porque además no sé si te llega el mail de la multa, como que tú tienes que meterte en te la cosita. Que meter, claro. Y consultar tus multas, si es de provincia, si es capital, tuki-tuki. ¿Hoy tenemos estafas? Hoy tenemos estafados, chicos, claro. Viene bárbaro, lo hubiésemos puesto en el momento de estafa. Sí. En el momento de estafa. Porque todo, pará, vamos a empezar por orden, si no empezamos a hacer un quilombo. Hola, Nadine Castro. Hola, Diego Poggi. ¿Cómo está, mi amor? Claro que sí. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Olvídate de Todo, tu programa de la tarde. Sí. Acá vas a ser feliz, acá te vas a olvidar de todo. Hasta las 10 de la noche. Los problemas no es que dejan de existir. ¿Sabés dónde los mandamos? ¿Dónde? Abajo de la alfombrita. Olvídate. Un ratito, no pasa nada. Es martes. Hoy me pasó algo. Sonó la alarma, estaba dormida tan profunda. Sí. Que cuando me doy cuenta está sonando la alarma de mi marido, digo, ¿por qué tiene la alarma puesta un sábado? ¿Te confundiste de día? Chicos, pero estamos en martes. ¿Cómo me voy a confundir con un sábado recién el martes? No te puedo creer. Es como tengo toda la semana por delante todavía. Ay, como el audio de esa chica que fue a laburar un domingo y le escribió a todos los compañeros del laburo. En un rato capaz que lo podemos escuchar. También pasó con un padre hace poco. ¿Qué pasó? Se fue al ¿con colegio? ¿El cura Guillermo? Un padre de hijos. Ah, ok. Sí, que llevó al nene al colegio. Me estoy quedando dormido. Lo llevó tarde al colegio y no había nadie. Ay, no, pobrecito. Bueno, amigos, bienvenidos como siempre a Dos Preguntas. ¿De qué se quieren olvidar? También les preguntamos cómo está la calle. Hoy tenemos estafados. ¿Qué es estafados? Un momento del programa, sí. En el cual ustedes nos cuentan cómo han sido estafados, claro. O algún familiar o algún amigo. En los últimos días, en los últimos meses, porque todos de alguna manera caemos. Te estafaron con la compra de algún producto, te mandaron algo, te cayó un ladrillo y no estaba el celular adentro. Hiciste clic en un mail. Pero lo bueno acá es que cuando uno es estafado, siempre decimos lo mismo, uno se siente un estúpido. No. Uno se siente, porque es verdad, ¿cómo me pasó a mí? ¿Cómo me pasó a mí? Y además de eso... No estás solo. Claro, es un gran ODT, te lo advierte, porque hay muchas tácticas nuevas, curiosas, que utiliza la gente para estafar, y acá un poco las develamos para que el próximo no caiga. Claro, por lo menos para que caiga menos gente. Hacer un, dos, tres por todos. Claro. Ustedes cuando juegan, ay, ¿cómo se...? Nosotros jugamos a la R. La R es cuando... ¿Qué ay, dice? Dios mío. Oh. Ustedes juegan a la mancha. Le pegó como el orto. ¿Por qué? La pastilla. ¿Qué dice? Sigamos, sigamos. ¿Qué dice? Ustedes juegan a la mancha, ¿cierto? Sí, a la mancha. En Venezuela se llama la R. ¿A R? La R, eres. ¿La R? Claro, la R, no sé por qué. Jugamos a la R y es como te tocan y ahora la R eres tú. Ok. Un poco acá se hace así con los estafados, ¿me entiendes? Como que se van pasando las fotos. Nos vamos avisando. Nos vamos avisando entre todos, claro. Tenemos el multipista en un rato nada más. Tengo una duda, te pido perdón. La cereje. No sé por qué es la R. La si algún venezolano sabe por qué es la R, no que nos llame y nos cuente, porque yo no sé. 7 de la tarde, 14 minutos, te contamos cómo está. Es un temón. Cada vez que lo pones, yo necesito que en este programa baje una bola de boliche. Sí. Qué horrible. Amigo, tendríamos que tener una bola de boliche. Ya la vamos a comprar. Atentos, tenemos quilombo en la autopista Buenos Aires-La Plata, reducción de calzada por trabajos de mantenimiento del kilómetro 3.5 al 4, sentido La Plata. Todo esto, obviamente, hace que se enquilombe la 25 de mayo, obviamente, Manuel Bajo, Tren Roca, Ramal Bosques, vía Temperley, limitado, Plaza C, Temperley, Plaza Constitución, obviamente Temperley, por procedimiento policial en Claypole. Así que paciencia con eso. ¿Qué pasa? ¿Qué tienen por ahí? A ver, hola. Hola, Olvidators, ¿cómo están? Bueno, les cuento rapidísimo el tráfico sobre General Paz. Amigo. Mano Provincia, cargadísimo. Habitual de la hora. Mano Cava, bien, se puede circular. 40, 50. Lugones, sí, altura cancha de River. Hay una camioneta parada, lo que está provocando que se esté demorando el tráfico hacia Cava. Nos cuenta y todo. Bueno, hacia Provincia, la fila interminable. Pasando Aeroparque. Así que paciencia. Gran abrazo. Gran abrazo para ti, mi amor. Gracias por el informe de tránsito. Un divino. Un divino a todos los oyentes que se toman el tiempo de darnos su reporte aquí al aire. Los amamos. Los queremos a todos, amigos. Así que Panamericana, cargada en el primer tramo entre General Paz y San Isidro. Y hay un operativo. Atención, este operativo me vuelve loco. Les daré un beso a cada uno. Operativo antibanquineros. Ah, me encanta. Poco antes de Camino Real por móviles de la ANSB. De la gente de seguridad vial y con hitos que no permiten avanzar por la zona de ahí. Así que me vuelvo loco. ¿Cómo me gustan los cosas antibanquineros? Claro, es que sí. Hoy me acordé de ti porque no sé si cuenta como banquinero, pero estábamos pasando uno de los puentes para venir de Villurquiza para acá. Sí. De los túneles. Túnel. Más que puente túnel. Y se te cola, viene uno por el costado y se mete uno. Vino uno por el costado, intentó meterse y se le pudrió. No lo además está trabado, está ahí trabado. Es tremendo. Y se bajaron y le golpearon el auto. No se peleen acá. No se peleen. Le mando un beso a Ludify que me trajo. Que no, chicos. El programa. ¿Tu Ludify se peleó casi? No, el mío no. El mío estaba tranquilísimo. Todo. Sí, amigos, no se peleen con nadie en la calle. No. La gente está más pirada que nunca. Sí, es así. El otro día vi que venden un nuevo. Uy, estoy re disperso, estoy hablando de cualquier cosa. Me sirve igual. Venden un. ¿Viste los sprays que se usan para tirar cuando alguien te viene a afanar y todo eso? Sí. Un gas pimienta. Sí. Pero te venden uno que es azul. Ahora, no. Y dura 72 horas y no te lo puedes sacar de la cara. ¡Ay, es fantástico! 72 horas vas con la mancha en la cara. O sea, no solamente te vas sin robarme, sino. Vas buchoneado. Marcado. Claro, pero mirá si le tiran a alguien que no hizo nada. Y la gente va a pensar que tremendo. Se vende en Argentina, amigos. Lo vi el otro día en Instagram. Casi compro, pero para probar. Para jugar al fitness con amigos. ¿Para qué? Pero si arde. Y bueno, 4775-6688. ¿Arrancamos? Sí, obvio. Tenemos un audio. Yo a esta gente no lo soporto. Ay, a mí esta gente me encanta. A veces un poco me estresa porque yo convivo con uno. Pero vamos a escucharlo, a ver. Mi papá también es re así. Sí. Me en la calle. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Vos sabés que fui al registro de la propiedad inmueble? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saluda a todo el mundo. Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Tres personas. Presentar. Hola, ¿cómo andamos? Cuatro. Cuatro personas. Dale, nos vemos. Que siga bien. ¿Vos sabés que para la Inviso, viste lo que tenía que presentar de para buscar? Hola, ¿qué tal? Buen día. No, andas? Pero cortá el audio. Resulta que me hicieron, primero fui al registro de la propiedad, entregué un par de notas. Todavía no dijo nada. Correo. ¿Cómo te vas? ¿Cómo andas? Bien, 6 personas. Y resulta que después me contestan el correo. Que tengo que presentarlo formalmente porque ahora te dan un usuario y contraseña. No, yo igual ya tengo. Está. Hay varias cosas que admiro de esta persona. O sea, le estaba mandando el audio a una persona y de repente. Iba saludando gente por la calle. Saludó por lo menos a 6 personas, contamos. Mínimamente 6. Pero a mí yo admiro mucho que cada vez que saludó a alguien, retomó donde se había quedado. Sí, no perdió el hilo. Eso podría haber sido un renglón de WhatsApp, una oración. Y además, si te estás cruzando con un montón de gente en la calle, corta el audio y vuelve a grabarlo. No lo mandé, claro, tengo que escuchar cómo sos sociable. Claro, tal cual. Estamos todos locos. Y hoy queremos hablar de la gente que es extremadamente sociable. Uf. Que como que no puede con su ser y es como tiene que, por ejemplo, mi marido hace una, que a mí un poco me saca la piedra, que es que estamos en un lugar donde hay muchísima gente, estás en una fiesta. Ok. Y... en una fiesta, primero yo siempre soy la primera que se va. porque yo no aguanto tanto, yo me quiero ir para mi casa, yo soy esa persona, y mi marido se va conmigo. Ok. Y yo hago, chao muchachos, saludo general. Y él va y empieza a darle beso uno. Ay, no, por uno a todos. Dale, me estás obligando a mí. No. Sí, un beso y unas palabras, tal cual. Le da un beso y che, la semana que viene nos juntamos y empieza a cuadrar ya la de la semana siguiente. Te abre un pop-up, se queda hablando con alguien y de repente 5 minutos más. Claro, no te vas a la 1, te vas 1:20. No, ¿qué? Voy a las 2. Sí. Mientras él saluda a todo el mundo. Es como que te vas yendo en fade. Total, vos te querés ir tipo cat en corte. Chao. Taca. Y no, qué cagada, boludo. Y él es tan sociable que no puede. Él tiene que saludarlos a todos y además me obliga a mí a saludarlos a todos. No, eso es tremendo. Bueno, generalmente pasa mucho esto que... Sí. Y pasa mucho en las parejas que uno es sociable y el otro no. Yo soy sociable también, pero él se zarpa. Yo soy odiable, no soy sociable. No, mentira. Es un chiste. Para, entonces, queremos escucharte a vos. Sí. Queremos saber si sos el sociable. Si tienes un amigo y una amiga. ¿Cómo te llevas con esta gente? Claro, si no te copas, si eres sociable selectivo, porque eso también puede ser. A mí me pasa cuando capaz compartía más tiempo con mi viejo de cuando era chico, viste, que hacías planes con tu papá, no sé, el fin de semana, el sábado o algún día. Mi viejo siempre, un beso papá Héctor, va a un lugar y aunque no conozca a nadie, se pone a hablar con alguien. ¿Viste? Pero aparte pega buena onda, porque es un buena onda, mi viejo. Claro. Siempre pega buena onda. Claro. Y... Ay, papá, dale. Me quiero ir. Sí, dale, viejo. O sea, con todo el mundo no podés hablar. Es que yo siento que hay una generación de padres que es un poco así. Mi mamá es así, mi suegra es así. O sea, les gusta charlar. Sí, les gusta. Hay gente que le gusta hablar. Yo igual soy, ¿eh? ¿Qué? Un poco. ¿En serio? Sí. Hoy empecé pilates en un nuevo lugar. Volví a entrenar. Y amo a una señora que se llama Susi. Susi. Entra, Susi. Dale, nos vemos. ¿Sí? Que siga bien. Para de saludar. Sí. Vos sabés que. Sí, para la Invi, subiste lo que tenía que presentar de. Sí. Para buscar. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? Pará. Resulta que me. Sí. Y ya hoy soy amiga de Susi, ¿entendés? Ay, o sea, Dios. La primera. Susi tiene 76 años. Ah, una divina. Y está, pero increíble. Y hace pilates y pide que le pongan más peso. Y yo, pero pará. Ojo, Susi. Que chupa sangre de jóvenes, Susi. Sí, no, sí. Susi nos tiene a las jóvenes. Por de eso ahí, se es como... está haciendo amiga tuya. Claro. ¿Ya se ven en los colmillos? Sí. Colágeno, succiona colágeno. 4775-6688 y 1168-61-1043. Estamos buscando si sos extremadamente sociable. Y también estamos buscando si de repente convivís con alguno de esos. Sí, claro. Yo siento que en la pareja no. Siento que los dos no pueden ser sociables. Si no sería un quilombo. Para mí es uno y uno. O sea, para mí se tiene que equilibrar. Yo soy sociable, él es mucho más. Capaz somos bien intensitos juntos. Sí. Pero siento que es terrible lo cuando... Lo dice tierno, intensitos. Somos un poco intensitos. Pero a veces te pasa, he visto que pasa, por ejemplo, en parejas de hermanos. Que uno es recontra sociable y el otro es odioso. Mi hermano es re sociable. Mi hermano habla con todo el mundo. Yo soy ¿Y más tú eres tímido. El odioso? No, yo soy más posta, aunque no parezca. Yo eres soy más tímido. Me da como cosa ir a lugares y estar hablando con gente que no conozco. Claro. Como que yo no me cuesta mucho abrir mi círculo. Pero es raro, porque es raro en tu caso, porque yo siento que... Esto por la radio. Siento que es como el mano a mano, porque si puedes decirle una palabra al pasar, eres muy sociable. Sí. Eres charleta del rapidito. ¿Entendés? Está bien. O sea, de que vas pasando y le dices, conchalo, usted no se puede hablar en esta radio. Yo no lo dije. Igual para Mariano me entiende. Hola, Mariano. Hola, sí, te entiendo. Hola, pero ¿a Diego o a mí, Mariano? Para mí, a vos. No, porque la seguís embarrando, Anaís, porque terminás diciendo, yo soy más del rapidito, y terminás diciendo, porque bueno, concha, bueno, no sé. No, no dije eso, dije, conchale. Dijiste eso. Chicos, no me hagan bullying. Cada vez peor. Este programa es un horror. Aparte ATP, no, este horario de 19:23, los chicos están los padres están llevando a los chicos a lugares. Pero por y favor. Y esto que no es el momento va, pero imagínate. No. Lo tuvimos que cancelar porque se dieron cuenta que nos rescabíamos acá en el programa, amigo. No sabés lo que se nos armaba un quilombo. Bueno, contanos, vos sos el sociable. Se dieron cuenta un día que eran las 12 de la noche y estaba todavía Anaís en el micrófono y dijeron, ya está. Sí, ya se vaya para su casa. Sabés que este es el sociable. Porque no para de hablar, ¿eh? Nadie le preguntó a nadie, mirá cómo arranca. Está haciendo chistes desde que llegó. Sí, la rema. Eso, gente que la rema. Bueno, contanos, amigo, vos sos el sociable, me imagino. Sí, me pasa en todos lados. No solamente eso, sino que, bueno, primero que, por ejemplo, tenemos mucha vida social de club nosotros. Son los peores. Claro. que a veces desde las 8 de la mañana que voy, que están mis hijas jugando hasta las 4 y pico que nos vamos, y me crucé con un montón de gente y saludé un montón, que uno, que el otro, que viene, vamos a comer, que esto. Y bueno, y a veces mi esposa me dice, pero estuviste todo el tiempo hablando con uno, con otro. Pero bueno, sí, me suele pasar eso, ¿viste? Y aparte tengo otra cosa, que lo que me pasa es que al lugar donde voy me encuentro con un conocido. Y si te la pasas hablando, claro, amigo, siempre, ¿cómo no te vas a encontrar? Y son amigos en todos lados. Claro. Pero hasta me pasa que digo, presiento que me voy a encontrar con alguien. Y presiento. Me encuentro. O sea, óyeme. Sí. ¿Y nunca se te acaba la batería social? Como que tanto, que eventualmente es como, uff, necesito estar en silencio. ¿No te cansás? Eso. No, porque lo disfruto, ¿viste? Yo creo que uno lo primero que lo hago porque me nace y no lo hago adrede o forzado. Claro. Y lo disfruto, es parte, a mí me encanta lo social. De hecho, en esta vida tan finita que tenemos, lo que muchas veces nos salva son los vínculos y bueno, nada, disfruto mucho de ayudar a los demás, de estar con el que lo necesita, ¿viste? No soy de, dejar que se arregle solo, dejar que... Claro, eres de vivir en manada. Este medio pastor, este Gebel. No, me encanta. No, Gebel tiene un poco más de guita que yo. Estamos, para, escuchame una cosa, ¿y hay alguien en tu familia que sea así? Y era así mucho, mirá, justo yo te escuché que vos hablaste de tu viejo recién, sí. Porque soy, y una de las personas que era así era mi viejo. Ah, mira, y eso lo sacaste de él. Y sí, de hecho me quedé con, más de una vez he llamado a la radio porque una vez le escribí algo a él que nunca se lo pude decir porque, bueno, se me fue hace 2 años. Oh, amigo. Pero, no, sí, no es para abajo, al contrario. Pero sí, era un tipo que siempre me enseñó las cosas buenas, ¿viste? De luchar, de no aflojar. Él era un humilde verdulero, era un tipo de barrio, pero con unos valores. Uy, el verdulero, ¿sabes cómo charla? Amigo, lo sacaste de ahí. Claro. Y yo me río mucho porque viste que está la famosa frase, pero ponete otra cosa, pareces un verdulero. Entonces yo ahí aprovecho, y pará, ¿qué tenés con el verdulero, hijo? ¿Qué? Claro. Bueno. Marian, ¿y tu pareja es más callada, es más tranqui? Sí, es un poquito más tranqui, más observadora por ahí. Pero sí, pero ya sabe que yo soy así, entonces bueno. Y sí. Ya le gustaste así. Le gustaste así. Sí, tal cual. No, igual tal hay cosas cual. Que a uno le gustan al principio y después te van volando. Sí. Hay cosas que después, sí, con el paso del tiempo, no. Lo que te enamora al principio... Te lo odias al final. Sí, voy a contar una... Si tengo 2 minutitos, les cuento una historia justamente que hace referencia a lo de mi viejo, ¿no? Fui durante mucho tiempo a un colegio católico y los domingos íbamos a misa para después poder jugar al fútbol porque el cura nos prestaba... la canchita de fútbol. Mirá las cosas, bueno, que uno tiene que hacer para jugar al fútbol, ¿eh? Pero la pasábamos bien, porque aparte nos daba un instrumento musical a cada uno, ninguno sabía tocar nada, pero igual dulce, íbamos. Dulce, bueno. Ella. y hasta que se da la oportunidad, yo justo termino la secundaria y durante la mañana lo ayudaba a mi viejo, ¿no? Iba y trabajaba con él mientras estudiaba. Y cuando me tocó, ya termino la secundaria antes de empezar la universidad, uno de la iglesia me dice, che, están buscando gente en mi laburo, en una empresa grande corporativa, okay, ¿no? Y yo nunca en mi vida había ido a una entrevista corporativa. Y acá va lo que te digo yo, el contacto de mi viejo y que era sociable así con todo el mundo. Y digo, mirá, pa, tengo que ir a una entrevista, no tengo ni idea, vos quedate tranquilo. No tenía traje yo, ¿no? En mi vida me había puesto un traje. Y apareció. Estábamos hablando de febrero, ¿no? Del 91. Sí. Apareció con un saco de corderoy. Uh-huh. Febrero. Mi cielo. ¿No? Marrón. Una camisa que él me decía que era blanca, pero yo la veía amarilla, pero sí. Viste que es amarilla por el paso del tiempo. Sí, con humedad. Upa. Ay, no. Pará, pantalón mostaza, zapatos de notebook marrón y una corbata de Disney. Ay, lo amo. Ay, amigo, eras un pedazo de madera. Pero toma, se lo trajo marrón. Su papá. Era Luciano Benetton. Tenía el color de cada cosa. Y le digo a mi viejo, che, pero pa, ¿vos estás seguro que vos quedás tranquilo que la rompés? Y bueno, fui a la entrevista y justo era una época donde se tomaba mucha gente y quedé. Pero eso después, digo, ¿y a quién le pediste? Y bueno, a cada uno del barrio le fue pidiendo algo. ¡No! ¡No! Así que... Más lindo lo que estás contando. Un beso al cielo. ¿Cómo se llamaba tu viejo? Nicola. Nicola. Beso a Nicola en el cielo. Muy bien. Un abrazo gigante. Gracias. Para bueno, vos. Gracias, y gracias por abrir tu corazón y contarnos todo gracias, esto. Gracias, Marian. Bueno, a ustedes. Chau. Beso, mi amor. Beso. Chau, un divino. Pero viste, demostrando... Nicola Niteta. No, me acuerdo un chiste que se pone con el mismo nombre. Pero con respeto. Con respeto. Siempre cagando todos los momentos que me pongo nervioso. Y ahí te se pone nervioso con la sensibilidad. Sí, no puedo conectar con la sensibilidad. Tengo que romper enseguida. Muy nervioso. Pará, estamos hablando no, de... No, uno no se tiene que poner nervioso, pero se pone nervioso. Hay gente que es extremadamente sociable, de eso estamos hablando. ¡Hola! A ver. Hola, chicos, ¿cómo andan? Bueno, acá tenemos un problema. Porque mi pareja y yo los dos somos sociables. ¿Viste? Y los dos nos conocen mucha gente. Nosotros somos de La Barría. Y yo trabajé muchos años en un bar. Entonces me conoce mucha gente. Hablé mucha gente de la nocturnidad. Claro. Y a ella la conoce mucha gente porque su familia son verduleros de 40 años, más o menos. ¡No! Así que salimos por la calle, nos lleva, ir a ser mandado nos lleva 2 horas. Porque nos cruzamos con todo el mundo y con todo el mundo charlamos. Ir a ver trabajos, somos carpinteros nosotros. Uy, qué bueno. Nos lleva muchísimo tiempo porque nos ponemos a charlar con las personas y no nos podemos ir de ningún lado de todo lo que charlamos. Así que bueno, ese es nuestro gran problema cuando son las dos personas sociables. Un beso. No, me parece espectacular, pero o sea, él tenía un bar y ella verdulerías, o sea... Claro, contacto con la gente, full comercio. No, y además full como full del barrio. O sea, sí, sí. Toda no, la gente que vive alrededor de ahí los conoce. Les quiero mandar un beso a toda la gente que está chateando en nuestro canal de YouTube, que no son sociables, solamente son sociables en el chat de YouTube. Para mí, todos Escuchame. Ustedes no hablan en la vida real no, con nadie. Son re sociables, y de hecho, leí por ahí rapidito, no sé quién lo puso. ¿Qué? Pero había alguien ofreciendo un asado para el chat. Están organizando para hacer un asado. Mira. Ay, que nos invite. No, ustedes no pueden ser tan sociales. No, sí pueden. Júntense a hacer el asado, me parece maravilloso. No, es espectacular. Porque viste que siempre que está atrás de la computadora no es tan sociable. Se esconde detrás de un chat, uno se siente más cómodo. Yo soy de esos también, me siento identificado con ellos. 4775-6688. Hay veces que me agarro un tare mental. En el último segundo. No, pues digo, ¿habré dicho mi celular? Yo siempre todos los días tengo el pánico de decir mi celular al aire. No, te juro, porque es medio de radio mi celular. ¿Ah, sí? Sí, pasa como en uno de radio. A ver, hola. A ver. Hola, chicos, ¿cómo están? Yo soy el sociable también. Hablo todo, porque aparte sé de todo. Entonces te arreglo mecánica, te arreglo electricidad, te arreglo el país, te arreglo Irán. ¿Te arreglo el país? Todo te arreglo. El otro día me fui a la... con mi hijo, que siempre dice, quiero ir a tal lugar porque me gusta, pero papá se queda hablando media hora. Ay, y estaba no. la madre de mi hijo. Hablé como una hora con la mina del negocio y cuando me estaba diciendo, ella no sé qué le dijo y habló 3 palabras. Me dice, dale, che, tú un montón tardaste. Le digo, pero si cuando yo había terminado de hablar, te pusiste a hablar vos. Casi me mata. Cristian, un abrazo. La risa me parece espectacular. Lo queremos. Tengo una pregunta, no quiero estigmatizar. Los sociables, no sé acá si le gusta a la gente de los signos, todos los signos. Sí. ¿Son de Géminis? Yo soy muy sociable y soy de Piscis. Tengo la luna en Virgo. Para mí pasa algo, no, estoy tirando una teoría medio falopa, pero pasa algo para mí, la gente sociable es la que nació cerca del invierno. No sé por qué razón. Mi marido es recontra y es acuario. Remámela. Ah, perdón, sí, yo soy de Géminis. 4, 7, 7. No, pues empecé a escuchar gente, empezó a escribir gente conocida y todos cumplen más o menos Géminis, la misma Géminis, fecha. Géminis. A ver, hola. ¿Quién es? Hola, Esteban. Hola, Esteban, ¿tú qué signo eres? Yo soy de Tauro. Buenas, ¿cómo andan? No te digo. Buenas, no te digo. Bueno, contanos, ¿sos el extremadamente sociable o nada que ver? En realidad no, yo tengo un problema que es que la gente se acerca y quiere hablar conmigo cuando yo no quiero hablar con la gente. Y después, ¿qué pasa? Yo no soy mala onda, yo les sigo la conversación. Sí. Pero por dentro quiero cortarla la conversación. Ay, claro. Y nunca se le acercan a mi mujer, siempre es conmigo. Entonces estás forzado a ser sociable. Estoy forzado a ser sociable. O sea, yo no te voy a cortar. Claro. No te voy a cortar. Bueno, es que eso es lo que yo decía de la batería social. Yo soy una persona muy sociable, pero a mí de verdad de un momento a otro se me apaga. Se me acabó la batería social y es como, me pasa que... Para mí no es batería social, es tenemos problemas de atención. Tenemos 30 segundos para prestar atención. Es que estamos acostumbrados a mirar stories. No, no, a mí me pasa que, no sé, estoy en una fiesta. Y estoy como hablando, no sé qué, y de repente ya no conecto más. Y me pasa como a él. Estoy forzada a seguir siendo sociable porque venía siendo el alma de la fiesta. Ah, y ya no quiero más. Con la batería apagada, sin batería social. Ay, pobrecito, no, Esteban. Para, ¿y últimamente te pasó alguna de estas? La última que recuerdes... Sí, en la cola del supermercado siempre. Siempre se me acerca una señora y me pregunta dónde conseguí esto o cuánto sale. Claro. Y yo por dentro le sigo, la ayudo, yo soy muy amable. Claro. Pero no quiero, digamos, por dentro digo, bueno, ¿por basta. ¿Qué? Basta, ¿por qué me estás haciendo esto? Yo no te quiero ayudar. Y ahí uno tiene capaz que agarrar el celular y ponerse a hablar por teléfono. Audífonos. Claro, pero es también violento, digamos, cortarlo así. Ay, espere que me están llamando, espere, y seguís hablando. Ay, y nada, el tema es que tenés que reclamar una conversación capaz que 5 minutos por teléfono. Él es súper empático. Y nada que ver. Puede ser, sí, pero bueno, te la remo. Tremendo, Esteban. Che, ¿qué onda? ¿Estás llegando a tu casa? ¿Por dónde estás? No te quiero controlar. Ahora estoy parado porque para hablar con ustedes. Paré acá. Genio total. Si estoy volviendo a casa, vine el dentista. ¿Y cómo fue? ¿Qué te hicieron? No, tranqui, tengo un control nomás, así que todo perfecto. Ah, maravilloso. Está bien que se vean los dientes. O te lo advierte, anda al dentista y chequeate la boca. Para tener buena sonrisa y ser sociable, ¿no? También. Muy bien, muy bien. Sí, ¿bruxás a la noche? Sí, la verdad, sí. Últimamente no, pero me he roto varios dientes. A la noche mascando todo. Es tremendo. Viste que hay gente que a la noche duerme y hace como unos sonidos chirridos, ¿no? Con los discos. Ay, sí. Se escucha como tralalero, tralala. No, sí, no se para los dientes. Majul vive con bruxismo. Es una cosa que no se puede creer. El tiburón con zapatillas que se llama tralalero, tralala. Esteban, te mandamos un besito grande. Gracias. Chao, Esteban. Te queremos, vamos a hacer todo este bloque de acá. Hasta que termine, es un homenaje en vida a Majul. No me duele. Sí, Luisito de Palermo. Histórico y de altísimo impacto. Me parece muy espectacular como tan chiquitito, me da ternura. A ver, hola, ¿quién está del otro lado? Mi marido es así. Mi marido es un embajador. Con decirte que este verano hicimos un trekking en la montaña. Sí. Y en un lugar de cornisa en donde había poco espacio para pasar, pasé yo primera, venía un grupo de gente bajando y a los 50 metros me paré porque él se quedó charlando con la gente en la cornisa de la montaña. Escuchaba voces, risas. Y era él. Pensé que era gente conocida, pero no, eran los que pasaban bajando. Tremendo. ¿Viste que ese es mi marido? Es muy de la montaña saludar al que viene de frente, ¿viste? Es muy del viaje. Hola, vas caminando, tremendo. Es espantoso. Yo cuando el fin de también estuve subiendo, hay una cosita ahí en Jujuy, un cerrito hermoso, que hay un mirador en los Perales. Bueno, que yo cada vez que venía alguien de frente, no sabés lo que falta. Yo ya estaba bajando, no sabés lo que falta. Todo les mentía. ¡Ay, no! Y sí, para... ¿Por qué? No, falta un montón. Falta no, mucho. No sabés arriba que no llegas más, ¿eh? Generando conflictos. Es malo. Y bueno. No, a mí me pasó una vez de vacaciones, que esto a los que tienen parejas sociables les tiene que haber pasado. Tuvimos una situación, estando de vacaciones, en Italia. Estábamos tratando de entrar a un lugar y no nos andaba el teléfono. Y solamente podías comprar la entrada por el teléfono. Y no sé, no lográbamos entrar, no la página en ninguno de los dos teléfonos. Y mi marido dijo, yo lo voy a solucionar. Yo esto lo voy a solucionar. Y empezó a buscar gente. Y empezó a hablar con gente. No hablo italiano. Empezó a hablar con gente, no sé qué. Yo me senté en una acera porque ya yo me quería ir. Yo había renunciado al parque al que íbamos a entrar. Y de repente llega con dos personas, dos franceses. Ah, encima re difícil todo. Re difícil. No hablaban inglés tampoco. No. Y me dice, me hice amigo de estos dos, que nos los van a comprar. Nos compraron la entrada, entramos y él siguió en todo el paseo con los franceses. No, muy bueno. Entonces, como bueno, está bien. ¿Pero quién puso la tarjeta de crédito? ¿Los franceses? Pero se lo dimos en efectivo. Ah, mirá. O sea, les pagamos en efectivo y es como, bueno, ya me hiciste el favor, ya anda a tu paseo solo. Muy bueno. Y nosotros a nuestro paseo solo. Hicimos todo el paseo con los franceses. Esta manejo efectivo como Adorni. 4775-6688-6861-743. ¡Hola! A ver. Ay, chicos, la historia de mi vida. Mi pareja se habla con todo el mundo, ayuda a todo el mundo, habla con todo, del día, del clima, de lo que sea. Y yo tengo unas ganas de esconderme y que no me conozca ningún vecino. Lo odio. Yo quiero bebotearles a los dos. ¿Viste? Es tremendo. Ella decía, ay, no, chicos. Pero acabo de descubrir una nueva forma de beboteo que es la queja bebotera. La queja bebotera me fascina. La queja bebotera. Ay, no, es que estaba mal estacionado. Oh, moviendo el pechito. A ver, 1168. Si te vas a quejar y no es beboteo, no te quejes. Claro, por favor. 1168-61-143. Buenas noches. Hola. Buenas noches, chicos. Acá mi mujer dice que yo, en mi caso, no puede creer que yo tenga un millón de amigos y ella no. Y donde voy siempre pego onda. Voy a las reuniones de padres del colegio, tengo asados y encuentro casi todos los fines de semana con distintos grupos del secundario, espantoso. Amigos de la vida, papá del cole. Se ríe. Así que, no, increíble, mi mujer ríe. No puede creerlo. Así que saludos, nos vemos, Daniel del Mono de Bellavista. Gracias, Dani. Me encanta la gente, Daniel, que se ríe mientras mando un mensaje. Sí. Pero aparte, es como un. Yo siento aparte que lo usan como para tomar aire también. Sí. Sí. No, porque te estaba. Pero no, pero tiene que ser genuina, porque hay unos que te mandan audio con risa en el medio que me generan violencia. No, es tremendo. Hola, linda. Eso nos da risa. No, es tremendo cuando te manda un audio un amigo y te cae, te tenés que, te, o sea, te cae, le respondés, te reís, ¿entendés? Que me costó un poquito, ¿no? Te reís, ¿y qué es lo que pasa? ¿Qué? Te sale mal el audio, lo tenés que volver a grabar. Ay, horrible. Y falsear la risa es un quilombo. Ay, no, porque además es algo de lo que te tienes que reír. ¿Otra vez? No, horrible. Para lo grabo, no. Bueno, me buenísimo. Y no, y queda espantoso. Te estamos preguntando en Urbana Play, en Olvídate de Todo, somos nosotros, Anaís Castro, Diego Poggi y todos ustedes. Estamos hablando de gente extremadamente sociable. Hola. Hola, ¿qué tal? No, mi hermano es extremadamente sociable. Nosotros somos de San Fernando y a él en el barrio le dicen el turro. Cuando estamos yendo a San Isidro, en Tigre, en todos lados, ¡ey, turro, ey, no sé! Vamos a Capital, ¡ey, turro! Lo más gracioso es que nos fuimos a Brasil de vacaciones. No. Y en la playa, dice, ¡ey, turro, ve dónde te voy a encontrar! Ni hablar que cuando me cruzan en la calle me dicen, ¡ah, vos sos hermana del turro! ¡Ay, no, no, no! Infumable. ¿Qué haces, amigo? ¿Cómo andás? No, amigo, un beso para Ley. Es que ese es el tema de los hermanos dispares. Claro. Es como que no podemos, no coincidimos en energías. Tremendo cuando sos famoso por culpa de otro. Claro. Tremendo cuando uno es famoso. Bueno, por la pesadilla del Nepo Baby. Claro. Sí. Un beso para todos los Nepo Babies. Justicia para el Nepo Baby. Justicia para el Nepo Baby. Es que papá me. Rajado acá. 4-7. ¡Hey! Estoy calentado con el pibe. ¿Por qué? No, es un chiste. 4775-6688. En un rato hablamos con todos ustedes. ¿Más canciones? Sí, claro. Katy Perry, amigos. Se viene la película de Katy Perry dentro de poquito. La va a presentar en Francia. Esto es Katy Perry. Esto es Last Friday Night. Bienvenidos. Friday night. Katy Perry, ¿cómo la creemos? A Katy Perry. Divina, Katy. Che, divina. Nada que ver con Katy Perry o todo tiene que ver con todo. Todo enganchado. Si se meten todo en nuestro Instagram, que es @urbanaplayfm, estamos regalando tickets para ver a nuestros queridos Maroon 5. ¡Ah, oh, buenísimo! A ver, hay un concurso, sorteo. Espectacular. Ya estoy yendo al post para explicarte exactamente qué es lo que tienes que hacer. Es muy fácil. En este momento es el segundo post que está justo al lado de Trueno. Ok. Ok. Concurso Maroon 5. Tienes que ir y seguir, obviamente, la cuenta de Urbana Play FM, darle like a la publicación, etiquetar a la persona que quieres que te acompañe y listo. El ganador se va a anunciar el 19 de mayo, así que atentos. Dentro de poco, y el show obviamente falta un montón, es el 3 de septiembre en el Hipódromo San Isidro. Ya va a ser calorcito, va a estar lindo, ya vamos a pasar. Así que está buenísimo. Maroon 5, vuelve a Argentina. Dos veces los vi. Sí. Increíble show, así que no se lo pierdan. La banda liderada por Adam Levine llegará con un show que promete ser uno de los grandes hitos del año para presentar su último material, Love is Like, y repasar una carrera llena de éxitos que marcaron a generaciones. Tickets a la venta únicamente a través de All Access, sí. Y la preventa con Visa Macro del 14 de abril a las 10 de la mañana. Arrancó, la venta general ya arrancó un montón. Arrancó así un montón. Que sí. Está buenísimo, amigos. La verdad que es increíble. Los amamos. Y van a estar acá y nosotros somos la radio oficial. Exacto. De Maroon 5 en Argentina, espectacular. Hermoso, showzazo. Amigos, hoy es martes. Sí. Ya hace un par de semanas que no tenemos un buen perdón. Si te ha fallado, te pido perdón de la única forma que sé. Hoy estamos buscando junto a Chayanne un buen perdón. ¿Le quieres pedir perdón a alguien a través de la radio? Es muy fácil. Nos llamas a través del 4775-6688 y le pides perdón a esa persona. Sabemos que a veces es difícil porque hay que admitir y bajar un poco la guardia que uno se equivocó, pero yo siento que por la radio vale doble. Totalmente. Sí, yo te amo. Ay, gracias, Chajane. Te queremos. Estamos buscando gente que quiera pedir perdón. Sí. No vamos a llamar a la otra persona. Solamente es un perdón al aire. Y después, si se lo quieres reenviar, espectacular. Es un pedido de perdón liberador. Totalmente. Y además siento que vale doble, amigo. O sea, sí. Llamar a la radio, contar lo que lo escuche todo el mundo. Puedes cambiar el nombre. O sea, nadie se entera. Pero está bueno pedir. Asume tu perdón, ¿eh? ¿A vos querés que sea de verdad? Asúmelo. ¿Cómo sabe cambiar el nombre si quiere pedir perdón? Che, y en un rato nada más... ¡Que ponga la cara! ¿Sabés qué tenemos? Tenemos el multipista. ¡Ay, también! Habilítamela con Bubolito. Mira, esto que está sonando lo tengo acá en mi computadora. ¿Qué es el multipista? Es un juegazo. Tenemos canciones y las canciones están divididas en diferentes pistas. Stems. Tenemos, por ejemplo, el de la batería. Vos vas a tener que tratar de adivinar cómo se llama la canción o tararearla o algo. Exacto. A ver, dame pista. Bueno, vamos con la melodía. Arrancamos por la batería, pero vamos con la melodía ahora. Dale. A ver. Hasta ahí. Creo que la adiviné. ¿Cuál? A ver, José Bianco, ¿estás ahí? José. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Qué tal, amigo? ¿Todo bien? ¿Y tú? Bien. Sí, estuve a punto de decir la canción. Estuve a punto de decir la canción, pero quiero ver si tú la adivinas. ¿Jugaste alguna vez al multipista con nosotros? No, porque yo acá no la escucho. Ahora te conectamos los cables, capaz que se puede. Me parece muy bien, porque me quedo con ganas de jugar. Ah, mirá. Sí. Pero bueno, me pagan para trabajar. ¡Juguetón! Claro, solo laburo. Bueno, a ver, adivina la voz, Ani, entonces, bueno. A ver. Claro. Era AC/DC. Vamos armando las canciones, en un rato se pueden anotar 4775-6688, pero ahora con ustedes y con nosotros, José Bianco. ¿Qué haces, José? Ahora sí, amigo. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están llevando estas mañanas más fresquitas que tuvimos? Bien, ¿no? Mira, chévere porque frío, pero con un sol radiante. Entonces hoy, claro, salir a la calle, el día por lo menos se veía bonito. De la única manera que uno puede zafar de las mañanas frías, ¿sabes cómo es? Levantándose después del mediodía. Levantándose tarde. Dice. Es una buena opción, si podés hacerlo. Muchas parejas se volvieron a rozar los cuerpos después del verano. De repente hay gente que se abraza. Vuelve el frío. Claro. Ahí están volviendo los abrazos, sí. Y esto tiene que ver con que entró aire frío después de ese fin de semana, ese domingo, en donde granizó en algunos lugares de Gran Buenos Aires, anteayer, chiquitito, pero tiene ya que ver con una circulación de aire muy, muy, muy austral que llegó hasta nosotros. La zona de Quilmes al mediodía granizó, en otras zonas de la ciudad de Buenos Aires llovió, pero muy puntuales, fueron chaparrones. Después de la tarde, por suerte, quedó lindo. Eso sí, molestó el viento. Pero claro, ahora el viento se fue hasta prácticamente Misiones. Atrás mío tengo un mapa que muestra la única zona que tiene tormentas ahora, que es ahí el extremo, con el extremo norte del litoral, al este de Misiones, donde hay una tormenta ya del lado brasileño, pero después está todo en calma, salvo en la Patagonia, en donde hay una alerta por vientos ahora mismo, para lo que es Chubut, por ejemplo. Estoy pensando en Santa Cruz, que tuvo por momentos viento intenso, ahora no está en alerta. Los que están en alerta ahora son Chubut, Río Negro, Neuquén, sur de Mendoza, sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Y mañana se extiende otra vez a toda la franja sur de la provincia de Buenos Aires y se suma un poquito el norte de Santa Cruz. Pero casi toda la Patagonia, salvo Tierra del Fuego y el sur de Santa Cruz, hoy y mañana con viento y alerta amarillo por viento fuerte. Pero acá en Buenos Aires estamos bien, vienen días tranquilos, no tenemos complicaciones. Va a pasar un frente frío el viernes en la noche y va a dejar un fin de semana de mañanas invernales, 7, 8 grados. Ahí sí vuelve el frío el fin de semana, así que chequeen las estufas como le venimos diciendo siempre. Sí. Pero mañana, 12 de mínima, 13 máximas de 21, 22, 23 para los próximos días. Así que disfruten con poquito abrigo en la mañana, buenos ratos de sol por la tarde y temperaturas otoñales. Tirando para arriba, te diría, con el solcito de la tarde que todavía calienta. Así que vengo con buenas noticias. Gracias, José. Bueno, qué bueno. Estaba viendo el lugar más frío de la Argentina. Ahora Calafate, Santa Cruz, están con un gradito bajo cero de térmica. Y después, lugar más caluroso de la Argentina, San Juan, están con 19.5. Tierra de Barassi. Exactamente. Seguido ahí cerquita por los mendocinos con una décima menos, así que lindo momento para estar, va siempre lindo momento para estar en San Juan, en Mendoza, en Cuyo, con temperaturas agradables. Ahí en verano hace mucho calor y en invierno hace bastante frío, así que esta es una buena época del año para recorrer todas las zonas cordilleranas de la Argentina. Sí, anoche, esperando, José, que la nieve llegue a los lugares de esquí. Sí, que llegue, porque el año pasado llegó medio tarde, bueno, en algunos lugares no llegó, viste, la gente después... Tuvo una muy mala temporada. Sí, estuvo medio raro el año pasado. ¿Viste yo creo que esta... pinta bien, sí. Ah, no, el bólido. El bólido, anoche un bólido. ¿Se enteraron? Ah, ¿cómo fue? 10:51 creo que fue, de la noche. ¿Lo vieron? 22:51 cruzó el cielo de Buenos Aires. Yo no lo vi, pero hubo gente que lo llegó a ver, cámaras de seguridad que lo captaron. Un bólido es un meteoro. Meteorito es cuando toca el piso. Sí. Okay. No tenemos reporte de que haya tocado el piso, así que por suerte no fue un meteorito. La manera correcta de llamarla es bólido porque tiene una luz bastante importante, más que un meteoro habitual. Era muy azul, muy azul verde. Sí, fue increíble. Entre azul y verde. Y el material de que está compuesto obviamente hace que tenga un color u otro. A veces se dan más tirando al anaranjado, al amarillo, a veces más hacia el azul. En este caso era medio verdoso, ¿no? Como ya había pasado más o menos, te diría que creo que fue 2012, 2013, tuvimos también un bólido importante en la ciudad de Buenos Aires, que es visto desde las ciudades vecinas también. La Lo Plata de Uruguay visto, también creo más hacia el horizonte. Claro, son muy altos, están arriba de los 40, 50 kilómetros de altura y eso hace que se vea muy fácilmente de cualquier parte del centro de la Argentina. Así que sí, no pasó nada, duró 3 segundos, no hubo explosión, que a veces suele acompañar minutos después la llegada de la onda expansiva, si es que se fragmenta en el aire. Es una roca, imagínense el tamaño de una pelota de fútbol, un puño, algo menor a un automóvil cuando el brillo es muy grande. Ah, ¿en serio? Yo pensé que era más grande, yo pensé que era algo gigante, ¿no? ¿Cómo tiene el tamaño de una pelota? Y lo que pasa es que entran a velocidades altísimas. Espamenteros son. Y la atmósfera, entonces, por suerte, nos protege. Y es que sí, vos pensás que las que ves como estrellas fugaces a la noche a veces son granitos de sal, una lenteja, una canica. ¡Qué loco! En este caso, sí. ¡Datazo, boludo! Pero entran a velocidades altísimas. No, mirá. Claro, la lluvia de estrellas es eso. ¿Moriremos por eso? Granito de polvo. Yo creo que es una amenaza para la vida en la Tierra, pero también nos permitió estar acá. Han traído el agua a la Tierra, han traído, no se cree que vida desde otros lugares del universo, así que no hay que temerle. Y además, alguna vez han provocado extinciones no masivas, o sea, masivas, pero no totales de la vida en la Tierra, que hizo que los dinosaurios pierdan el poder, claro, del dominio de la Tierra y que los mamíferos empecemos a dominarlo. O sea, que hace 80 millones de años tuvimos una buena para nosotros, una mala para los dinosaurios. Claro. Así que son los cambios. Fluyan. Mirá cómo fluyan con los bólidos. Casi como un fluyan. Igual, en términos de proporciones, tenemos más agua que tierra, 70% era, 60, no sé cuánto, o sea, hay más probabilidad de que caiga en el mar, que caiga en... Pero bueno, acá tenemos una mala leche que sabe cómo cae en Palermo. El peligro cuando son cuando son muy grandes, el peligro en realidad es la onda expansiva, porque muchas veces se fragmentan antes de llegar a tierra. Estoy pensando allá por más o menos de haber sido Chelyabinsk 1, que sucedió en Rusia, un poco más de 12, 13 años, que generó una onda expansiva muy grande. Se encontraron fragmentos de ese, fue mucho más importante que este, estuvo como 15 segundos cruzando el cielo de Rusia. Para mí vamos a morir de esto. No, para mí vamos a morir de otras cosas. ¿Mil heridos? Mil heridos generó. Sí, porque hubo onda expansiva y los vidrios explotó a la gente. Todo. No llegó a caer sobre alguien, sino que la onda expansiva que llegó, repito, a veces llega un minuto después que ven el para mí vamos a morir de esto y no, los gobiernos no nos quieren avisar. Yo estuve mirando muchas películas en el último tiempo. Vamos a ver nuestra muerte por la ventana. Tremendo. Tristísimo. Me gusta la conspiración. Dale, te queremos, José. Juntemos conspiraciones. Juntemos. Un día podemos alguna hacer. Alguna la vamos a invocar. Un día podemos claro, hacer. Alguna la van a pegar. Metiste buen reel hoy, hablando de las cuatro hornallas. Espectacular. ¿Viste? Se me rieron no. Un poquito, pero... ¿Por qué? Para mí hay que entenderlo igual. Brevemente. Que hay los que llegan a un éxito valorado por el resto, de las cuatro hornallas de la vida tienen apagadas dos generalmente. Las hornallas son amistad, trabajo... Sí. Salud. Familia. Y familia, gracias. Entonces, generalmente los grandes casos de éxitos, comillas, tienen apagadas dos de esas hornallas. Se quedaron sin amigos, se quedaron sin salud. Entonces, qué loco. Lo bueno es poder llegar con un equilibrio, con un claro. Equilibrio de las hornallas, ahí tratar de tener las cuatro prendidas. Ese es el verdadero éxito. Pero bueno, alguno me dice, ¿cómo vas a decir que el éxito es tener dos hornallas apagadas? No, no, eso es lo contraproducente. Claro, le está diciendo como cuál es ahora la consecuencia. Soy gurú. No, igual, claro, qué bueno que pudiste hacer lo de las cuatro rayas. Porque me había quedado con eso pendiente, claro, hace un montón. Sí, sí, sí, sí. Tremendo. Más suspenso que llegar a la luna. Si quieren ver lo que está hablando José, lo de las cuatro rayas y el éxito y todo eso, está en @urbanaplayfm, buscan al reel y como lo volvieron a la mañana, vayan a bancarlo, sí, los oyentes sí, de la tarde. Sí, los oyentes de todo, vayan a decir que está bien, que sí, lo bancan. Sí, sí. Te queremos, José. Pidan más. Un abrazo grande. Te queremos, amigo. Gracias. Chao, mi amor. Tipazo José Bianco con nosotros. En instantes jugamos al multipista. Claro que sí. Anótate ya al 47756688 que te puedes llevar kilitos de helado o entradas para el cine. Espectacular. Quédate con nosotros. Esto es Olvídate de todo. Chau. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Desde cualquier parte del mundo. TCL te lleva al Mundial 2026. Así como escuchaste, podés vivir la definición de campeones desde la tribuna. Participá ahora ingresando a promotclmundial.com. Registrá tus datos, carga tu factura y sumá más chances de alentar a la escaloneta en Estados Unidos. Estudiar en la Siglo es más que estudiar, es lo que sigue. Es estudiar Tecnicatura Universitaria en Marketing y Publicidad Digital con simuladores avanzados para análisis y mejora de procesos. Universidad Siglo XXI. 30 años innovando en la educación. BBVA presenta Rocky, el espectáculo más premiado del año. Ganador de 8 premios ACE y el oro. Rocky es de oro. Una puesta en escena única, espectacular. Nico Vázquez es Rocky. Una pelea final que hace temblar el teatro. Entradas en venta en PlateaNet o en la boletería del Lola Membrives. Clientes BBVA, 30% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Rocky es de oro. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Hay lugares y hay clásicos. En Puerto Madero, Puerto Cristal. Pescados y mariscos, carnes premium y cocina abierta todo el día hasta las 2 a.m. Puerto Cristal, el sabor del mar en Puerto Madero. Urbana Play 104.3. Estamos en Twitch. @UrbanaPlayFM. BBVA presenta una Navidad de mierda. Sí, sí, sí, sí, sí. Una Navidad de mierda vuelve a ser la comedia del año. Desopilante, imperdible, espectacular, fantástica, maravillosa, fabulosa. Una planadora de carcajadas. Es la comedia del año. Una Navidad de mierda. La comedia más ganadora de los premios ACE. Mejor comedia, mejor dirección. Y Verónica Ginás, mejor actriz del año. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Teatro Premier. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Unión Ganadera. Hamburguesas que no se achican. Una Navidad de mierda. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. ¿Querés encontrar todos los paquetes en un solo lugar? Turismo City. Paga menos por viajar. Ciro y los Persas en Argentinos Juniors. Sábado 24 de octubre. Ciro en el Estadio Diego Armando Maradona de la Paternal. Entradas a la venta en Ticketek. Produce 300. Urbana Play 104.3. Todo pasa. Está presentando un libro que se llama Un crimen dialéctico. Es Guillermo Martínez, que nos acompaña hoy. Gracias. La verdad ya no tiene peso, no tiene peso ni real ni simbólico. Me angustia algo que había aparecido como experimento después de la Segunda Guerra Mundial. La pregunta de esa época era, ¿por qué tantos alemanes educados, cultos, amantes de la ópera, etcétera, de día, burocráticamente, procesaban el asesinato de miles y miles de personas sin que nadie se revelara? Entonces hace una serie de experimentos y se comprueba que cuando hay cierto número de personas que hacen algo, aunque sea equivocado, los demás van a seguir el número. Y eso para mí explica una cantidad de cosas. El voto que hubo en las últimas elecciones, se cede el pensamiento individual para acompañar esa corriente. Todo pasa. Matías Martín, Clemente Cancela, Emilce Pizarro y Juan Ferrari. Lunes a viernes de 13 a 16. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. BBVA presenta Berlín, Berlín. En una noche nos escapamos y muro chau, muro chau, muro chau, chau, chau. Una comedia que derriba muros. Pablo Rago, Fernanda Metilli, Maxi de la Cruz y Juan Pablo Gereto. Berlín, Berlín. Una divertidísima comedia de espías, soplones, mentiras, delatores y muchas risas. Enredos, topos, trampas, confusiones y muchas más risas. Berlín, Berlín. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Teatro Apolo. Clientes BBVA 20% de reintegro y tres cuotas sin interés. Unión Ganadera. Hamburguesas que no se achican. Berlín, Berlín. En una noche nos escapamos y muro chau, chau, chau. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. TCL te lleva al Mundial 2026. Así como escuchaste, podés vivir la definición de campeones desde la tribuna. Participá ahora ingresando a promotclmundial.com. Registrá tus datos, carga tu factura y sumá más chances de alentar a la escaloneta en Estados Unidos. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Hoy olvídate de todo. En Urbana Play. Sí, amigos, 8 de la noche, 3 minutos, estás escuchando Urbana Play. Ahora abrimos una nueva hora, es acá con todos ustedes, 4775-6688. Un rato nada más jugamos y el Mundial 2026 se juega en Estados Unidos. Y si tu base es Miami, Miami será sede de 7 partidos que no te puedes perder. Y en New Point, Miami, sobre la Collins y la 54, frente al mar, te esperan departamentos totalmente equipados para 2 a 4, de 2 a 7 personas. ¡Re grande, che! No lo puedo creer, con estacionamiento privado, parador con salida directa a la playa, ideal para viajar con amigos o en familia y vivir el Mundial desde Miami. New Point Miami, el hotel más elegido por los argentinos. Los podés seguir en New Point Miami, ok, y la verdad que está buenísimo. Ya sabes, Collins y la 54 encima frente al mar, es una locura. Esto es Red Hot Chili Peppers, Can't Stop. Temperatura 17.9, 24 en este momento. En instantes jugamos al Multipista. Olvídate de todo. Tu rincón favorito. Cada noche. Stay. Tranquilito, papito. ¿Qué pasa? ¿Me grité? ¿Quién soy? ¿El de los Red Hot Chili Peppers? Me van a gritar porque soy el de los Red Hot Chili Peppers. El Chili Peppers. 8:09. Estás escuchando Urbana Play. Estás olvidando de todo. Y llegó el momento. Vamos a jugar al multi. Pista. Claro que sí, amigos. Qué juegazo, ¿eh? Qué juegazo. Es muy fácil el juego. Desarmamos una canción en diferentes pistas. Pista 1, batería. Pista 2, melodía. Pista 3, la voz del cantante o del artista. Así es. ¿Qué tenés que hacer del otro lado? Tratar de adivinar la canción. Pero acá es muy fácil porque puedes adivinar con el nombre del artista. Ok. Con el nombre de la canción. Sí. La puedes cantar, la puedes tararear, lo que sea. O sea, no es que solamente tenés que decir, no, se llama así. Tenemos que saber que la conoces. Arrancamos, mirá, dale play. Le voy a dar play. Permiso, abuelito, habilitame la compu. Arrancamos. Tranqui. Con esta canción vamos a arrancar. Vamos a tener el teléfono. Está Santino en línea. Hola, Santino. Hola, Santino. ¿Cómo estás, mi amor? Hola, buenas. ¿Soy yo? Sí, eres tú, mi amor. ¿Te ¿Cómo andas? Para... Buenas noches. ¿Te llamás Santino? Sí, sí. ¿Y sos vos, boludo? Sí, amigo. Sí, por ahora sí. ¿Cuántos Santinos habrán? ¿Tenés un nombre? Muchos. Hay muchos Santinos. Escúchame, pero ¿Santino? Porque de Santiago y te dicen Santino o te llamas Santino. Me llamo Santino. ¡Ay, qué hermoso nombre! ¡Me encanta! Nos encanta tu nombre. Nos encanta tu nombre fuerte. Si algún día tengo un hijo, le voy a poner Santino. Sí, no, ese es el nombre mío. ¿En serio? Uh-huh. Atención, amigos. ¿Quién se preña primero? ¿Si Dieguito o yo? Seguramente vos. Yo lo tendré que comprar. Escuchame una cosa. Le voy a pedir el teléfono a un par de famosos. Para, escuchame una cosa. Santino, arrancamos. Tenés que decirnos de qué canción se trata. Exacto. A ver... ¿Estás ahí, Santino? Sí, está ahí. Sí. Perfecto, mi amor. Vas a escuchar un poquito. Si quieres, súbele un poquitiquitiquito a la radio, que es donde mejor se escucha este juego. Y si no, pedí pista y te damos un poquitito de melodía. Exactamente. Pista. Pista, vamos con la pista. Puede ser Dualipa. ¿Pero por qué arriesgaste tan rápido, Santino? Pide más pistas, dale. Bueno, pista. Ah, lo reayudaste. Cónchale. Bueno, pista. Gracias. Te acabo de salvar la vida solamente porque... Es que fue demasiado rápido, chicos. No puede perder así. Te salvó la vida, ¿sabes por qué? Porque tenés el mismo nombre que le va a poner al hijo. Exacto. Por eso, a ver. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. ¡Ay, Santino! Uno. No, perdón. Ay, te quiero, bebé. Encima nos pide perdón, son divinos. Se va. No te puedo creer, la puta madre. Concha, le viene Cristina. Hola, Cristina. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo andas? ¿Qué haces, Cristina? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. ¿Vos? Chévere, mi amor. Bueno, les voy a decir que en realidad mi hija quería participar, pero... Y bueno. Me mandó a mí. Y bueno, viste. Te mandó al frente. Uno por los hijos, todo. Por los hijos, ay, la vida. Claro, bueno, empezamos. Está la batería, te vamos a dar un poquitito de pista. Traten de adivinar las dos, a ver. A ver. ¿Qué temazo? ¿Querés otra pista? No. ¿Ah? No. Pará. Bueno, va a cagar. No arriesgues todavía, pide otra. Cristina pide otra pista, por amor a Dios. Bueno. Sí, pero dame otra pista. Listo. Sí, pero la respuesta es correcta. Muy bien. Pueden cantarla, en este juego se puede cantar, en este se puede cantar. Pueden tararear, pueden hacer lo que quieran. All I wanna do is have some fun. Until the sun comes up over Santa Monica Boulevard. Hermoso, mi vida. Primer punto para Cristina. Muy vamos bien. Con la siguiente pista. Vamos con la que a viene. Ver. Atención, a ver. ¡Oh! Pídele pista, Cris. Ay, sí, por favor. Bueno, hasta... Pueden ser varias, ¿eh? Pueden ser varias. A ver, bueno, vamos con la melodía. ¡Oh! Pídele una más. ¿Qué dijo? Pues, dale, a ver, dame otra. No, repetí. ¿Qué estabas diciendo? ¿Qué cantaste? Para ponerme de nuevo lo que me pusiste, que ahora se me fue. Y no podemos poner, pero te pongo un poquitito otra de otra pista, otra pista. No, bueno, dale, otra pista. Bueno. No se pudió. Cinco. I am waiting for your love. ¡Sí! Esa era la que en esa casa está jugando todo el mundo. Por allá en el fondo se escuchó a uno cantando la canción, maravilloso. Mi marido era. Un éxito. Qué lindo tema. Hermoso. Muy bien. Vamos con la que viene. A ver, dos para Cristina. Muy bien, está tranquila. Vamos. En la casa. Cristina tiene tiempo. A ver. Uy, yo creo que sé cuál es. Pídele pista, Cris. ¿Cómo se llama el instrumento de fondo? Bueno. Timbal. Hasta ahí. Ay, sí. Ay, ¿qué le duele a Cristina? Pedí pista. ¿Qué otra? Sí, una más. Primavera. Basta. Oh, no, justo salió a cantar. Con tus dedos dulces. Ay. A ver, un poquito más, canta, que no escuché. Ay, sí, pará. Dale. Prisionero. Tu amor en la alborada. De tus besos, tus caricias que se llevan en el alma. ¿Cómo la respuesta? Es piel morena. ¡Sí! Pasión y arena. Eres piel morena, noche bajo la estrella. Hasta ahí llegamos. Vamos con la que viene. Sí. A ver. Tres respuestas correctas para Cristina, ojo. Apa, 4775-6688. Todos salen al aire y todos los que salen al aire es porque están llamando ahora. No tenemos gente anotada de antes. Llamá, que los productores te atienden. ¿Qué canción es, Cristina? Pídele pista, Cris. Ay, no escucho nada. Para ver. Pídele pista. Excusa. ¿A dónde vas, Cristina, con esto? No, bueno. Vamos con la segunda pista, a ver. Hasta ahí. Otra. Y bueno, la cuarta siempre es la más difícil. A ver. Bueno. ¡Wow! Muy característico el. No, dale una pista más, está demasiado corta. Cuatro. Dale una más. No. Sos criminal, ¿eh? Tres. Uno más. Sí, no, no. Ya. No. No entendí nada, Cris, de la cuarta, de la tercer pista. Que es muy fácil, bueno. Tiempo, Cristina. No, la está confundiendo. Kung Fu Panda, aquí 5, 4, 3. No, igual va ganando. 2, 1. Cris, mi cielo, tienes 3 respuestas correctas. Vamos a ver si alguien te supera, Cristina, Cristina. Hoy vino Maldito. Si estás escuchando el programa, Cris, quédate escuchando, porque si nadie te supera, vas a ser la ganadora. Ok, está en línea Fede. Hola, Fede. Hola, chicos. Hola, Fede, querido, ¿cómo andás? Bien, ¿y ustedes? Bien, mi amor, todo chévere. A ver si gano. A ver si ganas. Pedí pista, amigo. A ver, ¿qué tengo que adivinar? ¿Esa que estás poniendo ahora? Sí, claro. Si pudiera ser tu héroe. Uf. ¿No es esa? A ver. Bueno, me lo dije. Es correcto, mi cielo. Es en correcto. Rico, es en inglés. Hero. Qué temazo, ¿eh? Qué temazo. La verdad que sí. Qué temazo. I will stand by you forever. Bueno, ¿por qué Jimé? En realidad es Hero. ¿No? Hero, yeah. Exacto. Claro, correcto, bueno. Está bien, te la dije en español porque también hay una versión en español. Claro, mi cielo, y porque estamos acá, ¿qué es eso de que vengan a cantar las canciones que son en español o en inglés? Te hago una pregunta. Yo sé reconocer a la gente por la voz. Sí. ¿Vos usas gorra? No. No, el que usa gorra es Enrique Iglesias. Ah, boludo. No, yo no uso. ¿Vos usás? No. A veces. A ver. Sí. Todavía tengo pilo para... Olvídate de lo que te dije. A ver, amigo, adivina. A ver. Toma. Fue fantástico lo que te pasó. Puertas adentro fue fantástico. Adivina. Pídele pista. Primera respuesta correcta para Fede, vamos por la segunda. No, pista. Bueno. No arriesgues, pide pista. A veces me pongo malo. Bueno. No te pongas malo. Shakira. La puta que te parece. La respuesta es. Correcta. Sí, tal cual. Escúchame. Pará, cantemos. Ahora te escucho. No me cagué el flow. Guardos. Muy bien, Fede, 2 respuestas correctas, amigo. Bueno, escúchame. Sí. Uso gorra a veces, sí. Tenés razón. Ah. Uso. Se dice. Gorra uso la yuta. Escuchame una cosa. Un abrazo a la PCA que me encontró en los auriculares. Divinos. Todos. Escribo muy lento las denuncias, lo único. Y se les va el internet a cada rato. Vamos con la que viene. Atención. Va para el cielo y va llorando. Vamos con la que viene. Fede, ¿estás ahí? ¿Nos escuchas? Fede. Hola. ¿Estás ahí? Hola, se escucha todo entrecortado. Ahí está, a ver. Justo que te habías ganado un auto. Oh, no, mentira, disclaimer. No. Vamos por la tercera, sí. Escúchame, si aciertas la siguiente empatas a Cris, vamos a ver si la superas, ¿ok? A ver. Vamos con la que viene, atención. Ahí viene, a ver. ¿Cuál será? Pista. Bueno. Se puso sensual, Dieguito. ¿No sabes? Sí. Pídele otra, Fede. Sí,

una pelea final que hace temblar el teatro. Entradas en venta en PlateaNet o en la boletería del Lola Membrives. Clientes BBVA, 30% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Rocky es de oro. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Colchones Canon es para todos. Canon, Canon es mi colchón. Música es todo. Clemente Cancela, Pauli Echeverría. Miércoles de 22 a 0. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. BBVA presenta una Navidad de mierda. Sí, sí, sí, sí, sí. Una Navidad de mierda vuelve a ser la comedia del año. Desopilante, imperdible, espectacular, fantástica, maravillosa, fabulosa. Una planadora de carcajadas. Es la comedia del año. Una Navidad de mierda. La comedia más ganadora del premio SACE. Mejor comedia, mejor dirección. Y Verónica Ginás, mejor actriz del año. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Teatro Premier. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Unión Ganadera. Hamburguesas que no se achican. Una Navidad de mierda. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. TCL te lleva al Mundial 2026. Así como escuchaste, podés vivir la definición de campeones desde la tribuna. Participá ahora ingresando a promotclmundial.com. Registrá tus datos, cargá tu factura y sumá más chances de alentar a la escaloneta en Estados Unidos. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Amigos, sí. Quiero que hablemos de algo. ¿Qué me encontré pasó? Con una frase, bienvenidos, estamos en Olvídate de Todo, en Urbana Play 104.3 a las 8 de la noche con 28 minuticos. Y me encontré con una frase hace un montón de tiempo que me quedó como resonando mucho en la cabeza y creo que nos puede disparar alguna conversación. ¿Qué Amar es? Amar duele. No, esa ah. No. Nadie vive más estresado. Nadie vive, pará, la voy a escribir en este perfecto. Momento. Perfecto. Nadie, sí. Nadie vive más estresado. Vive más. ¿Eso? Que aquel que conoce su potencial. Agarré largo. Sí. Nadie vive estresado que. Sí. Escúchame. Perdón. Nadie vive más estresado que aquel que conoce su potencial y no está viviendo de acuerdo a ello. Es decir, conoces tu potencial y sabes que no estás a la altura de eso, que no estás haciendo lo suficiente, o en todo caso, que no estás haciendo y no estás cobrando esa deuda que tienes contigo mismo. Uf. Entonces me gustaría que charláramos de cuál es esa deuda que ustedes tienen pendiente con ustedes. Todos tenemos una deuda pendiente que puede venir del lado del hobby, que puede venir del lado de la salud. No son las deudas que tenemos posta, ¿eh? No. Son deudas con nosotros mismos, no deudas económicas. Okay. Son deudas que tienen que ver con la individualidad, con el espíritu, con hacerte crecer a ti mismo. O sea, yo sé que tengo una deuda tremenda con mi salud, por ejemplo. Mm. Yo tengo una deuda tremenda con mi alimentación. Y estoy todo el tiempo intentando. Ayer empecé a tratar de comer mejor, hoy empecé otra vez a entrenar. Pero es una deuda que la tengo siempre porque siempre me bajo. Ok, te dura poco. Me dura poco, amigo. Pago el mínimo. Pago el mínimo de esa tarjeta. Claro. Y después me sigue viniendo con intereses. Claro. ¿Ves? Y es una deuda tremenda que tengo conmigo. Después siento que hay un montón de gente que tiene deudas con las pasiones. Mm. Obviamente es muy difícil vivir de las pasiones. Y sabemos que, sobre todo en una economía como en la que estamos, a veces es como complicado saldar esa deuda. Ok. Pero si la ponemos en común, por lo menos, nos ponemos por lo menos ahí frente a una zanahoria, ¿me entiendes? Como para empezar a pensar en saldar esa deuda. Vivimos todo el tiempo saldando deudas con los demás. Y no nos ocupamos de las cosas que nos gustan realmente. ¿A uno? Y porque vivimos tan a mil que no tenés tiempo ni siquiera claro. Para pensar cómo arrancar o cómo dejar todo de lado lo que uno viene haciendo para. No, pero a veces, sí. Pero a veces incluso tiene que ver con la jerarquía del tiempo, ¿no? Sí. ¿Tu tiempo libre a qué se lo estás dedicando? Yo puedo tirar una. Obvio. Para abrir, yo con el inglés. No puedo ser tan bruto con el inglés. Mirá que me lo dijo. Es una deuda pendiente. Es una deuda pendiente, pero es porque no me pongo las pilas y también me pasa algo igual que. Siento que es algo más neurológico. A ver. No tengo atención. No sé cómo, porque mirá que intento mil veces, pero no puedo claro, conectar. Con el déficit de atención. Claro, mirá que fui un montón de profesora, todo. Me sirve para 2-3 minutos y ya después. ¿Y ya? Sí, sí. Eso no. Habría igual que investigarlo un poco más. ¿Me estás mandando al psiquiatra? No sé si es el psiquiatra igual. No sé quién ve la déficit de atención. El déficit de atención, perdón. Psiquiatra. No, ¿es el psiquiatra? El psiquiatra. Y bueno, vayamos al psiquiatra. El papá de Malena. Pero, no sé si es el psiquiatra. No sé quién es el profesional que atiende el déficit de atención, pero para mí. O algo así. Algo. Pero eso también es una deuda. Es una. Esa es la principal. Al final debemos. Yo no quiero hacer un bloque sabiendo todo lo que tengo. Todo lo que debo. Todo lo que tengo que todo pagar. Lo que debo. Bueno, estamos hablando de la deuda con uno mismo. Claro. 4, 7. Ay, no te ahogues, mi amor. Yo voy. Me ahogué, puta. No. Pongamos más canciones para que se desahogue. Es como cuando vas a la bici y te traigo un bicho. Y volvemos. Este es Hozier haciendo Too Sweet. En breve hablamos de las deudas pendientes que tienes contigo mismo. Quiero ver el GIF ahogándome recién. No, por eso, puedo mi amor. Un espanto, es horrible. Ya venimos. Olvídate de todo. Tonight. Olvídate de todo. Olvídate de todo. Amiguitos, seguimos en Olvídate de Todo hasta las 10 de la noche y de hace un ratito te estábamos contando que íbamos a hablar de las deudas que tienes contigo mismo o contigo misma. Esa deuda que está ahí pendiente y te está taladrando el espíritu, porque a veces no es el cerebro, porque como lograste dejarla tan en segundo plano, solamente te taladra el espíritu. Y del otro lado está Roxana. Hola, Roxana, ¿cómo estás? Hola, chicos, buenas noches, ¿todo bien? Buenas noches, mi cielito, ¿todo bien? ¿Y tú? Bien, bien. Me alegra. Ya te contento, me estoy bajando una media luna. Come tranquilo porque tú me dejaste comer a mí y hiciste toda la apertura del bloque. No sabes lo rica que estaba. No puedo. Se nota. Sí. La vi y te juro que la hice mierda recién 3 minutos antes de salir al aire. No sabes qué hermosa. Trae. Habla un ratito con Ani. Roxy, mi cielo, cuéntame un poquito de ti, a qué te dedicas, tienes familia, bueno, no tienes familia, ¿cómo es la cosa? Te cuento, soy enfermera, no ejerzo, pero desde hace un par de años empecé a emprender, estoy haciendo cejas, y ahora mi deuda pendiente es algo profesional. Empecé haciendo cosas básicas en cejas y ahora hago micropigmentación paramédica, micropigmento, lo que es la areola, el pezón. ¡Ah, tremendo! Procedimientos post-cáncer, y no puedo despegar de ahí, y tengo un látigo todo el tiempo. ¡Ah! ¿Pero qué es despegar de ahí? ¿A dónde? ¿Cuál sería ese siguiente paso? Y tendría que empezar a hacer más modelos para hacerme conocer. El tema de redes, no soy de redes sociales, ¿viste? Es como que me cuesta un montón. Tengo redes, pero siento que no soy de esa era, digamos. Okay. Y bueno, hoy es lo básico. Igual es tremendo, tremendo que vivimos atados a esta cosa de que hoy... Si no estás en redes... No estás en redes, todo lo que haces en la vida real no existe. Claro. Es durísimo, chicos. Che, igual lo que estás haciendo está buenísimo. Claro. Aparte, estás dándole una mano enorme a un montón de mujeres que capaz que pasaron por algo tremendo, espantoso. Claro. Y digo, le volvés a dar confianza y todo eso. Es hermoso. Cuando lo que pierden haces. Las cejitas, las hago como micropigmentación en las cejas. Si un día querés cejas, yo te dono, ¿eh? No sé si hay donante de cejas. Yo soy recejudo. Si querés un día pelo, yo te mando. No, pero me parece hermoso. Estaría bueno hacerte un perfilado de cejas a vos. Te quedaría genial. ¿Y no, perfil? yo creo, él se ve divino con sus cejas. Sí. Pero no ¿puedo pasar mi página? Sí, pasá. Obvio, ¿no me tengo que sacar de abajo? Mira, sí, un poquito de abajo está muy recta. Tendríamos que elevar un poquito el punto alto. El de acá, tipo, ¿así? Soy un emoji. No, pero voy a estar re polino, amiga. No, siempre natural, ¿no? Mira qué guapo que sos, Diego. Yo me la saco con Gillette. ¿Quién pudiera? Mira esos ojos. Yo me la saco con Gillette, hago así, a la mañana. Qué bonito. Mirá, son divinas. Hay que sacar un poquito de qué pedazo de hombre. Claro. Mirá lo que es eso. El sueño de toda perfiladora de cejas. Sueño de toda perfiladora de cejas. Escúchame. Duele mucho, amiga, duele mucho. Entonces, ¿cuál sería el pendiente, Roxy? Como dar un saltito profesional en tu oficio. Salto profesional, ¿cómo se da? ¿Cómo se da ese salto profesional? Y empezar a promocionarlo más, ¿viste? Que me vea más gente y, bueno, yo también mostrar todo lo que sé hacer. No te saques así porque se te van a debilitar. ¿Lo estás viendo, Roxy? No sé dónde me estoy sacando. Es tremendo. No. Es un meme. Bueno, chicos, dijo mi página. Sí, sí, mi amor, ella obvio. Ella quiere decir su página. Ella quiere decir su página. Ella no importa salvarme a mí. ¿Cómo es tu Instagram? Beauty Studio by Roxy. Beauty Studio con S. By Roxy. Con S. Sí. Perfecto. Beauty Studio by Roxy. Poshi, cuando quieras un perfiladito, voy hasta ahí y te lo hago. Sí, pero tengo. Bueno, un día, si querés, en vivo y hacemos un bloque mientras vos me depilás. Sí, sí. No, no vas a poder hablar. ¿No se puede hablar? No vas a poder hablar porque capaz lloras. Ay, bueno. En vivo. Hacerlo suave. Claro. No, el tema es que no hay control Z y el tema es que me empieza a depilar y después, o sea, me llego a arrepentir y no. Roxy. Muestro el diseño antes, vos lo tenés que aprobar. Claro. ¿Cómo que mostras el diseño antes? Te muestro un diseño. Te lo dibujo con lápiz y si te gusta, arrancamos a sacar pelitos. Exacto. Ah, me voy a sacar una foto ahora y le voy a preguntar a ChatGPT a ver cómo me quedaría mejor las cejas. Ah, vamos a ver. Sí, te cambiaría un montón. Bueno. Bueno, escúchame, bueno, Roxy. Entonces, a dar ese saltito, si esa profesionalización que estás buscando tiene que ver o con algún curso o con una cosa, a empezar a buscarlo. Si tiene que ver con el contenido, empezar a realizarlo de a poquito. Porque a veces uno se pone como todas las metas juntas y a veces es un poquito por día. Un poquito más. A veces es la cabeza de uno mismo, ¿viste? Que no te permite. Total. Así que un poquito por día. Que nos mueva un poquito de donde estábamos ayer y listo. Bueno, gracias. Te queremos, Roxy. Chao. Un beso. Una genia, Roxana. 47756688. Si recién te sumás, estamos hablando de las deudas que a veces tiene uno con uno mismo. Claro, no sé. Yo siento pensando en cosas capaz menos existenciales. A veces tienes deudas de que tú tienes ganas de ir a conocer un lugar, por ejemplo. Tienes ganas de irte de paseo a San Antonio de Areco. Ok. Y todos los fines de semana le estás dedicando tiempo a compromisos externos, compromiso con la familia, con los amigos, que no, no sé qué, ¿verdad? Y no te estás sacando el tiempo tú para irte con la persona con la que quieras, con tu mamá o con tu hermano o con tu pareja. Te invitan a ver la fila de armónica y vas. Y tienes que ir y vas y no sé qué. Y tú te dejas y te pospones y tienes esa deuda pendiente contigo de que tienes demasiadas ganas de ir a probar los alfajores en Areco. Claro. O sea, ese tipo de deudas también queremos escuchar. Yo insisto con el inglés. Hola, Agus. Hola. ¿Qué haces? Hola, Agus. Bienvenido. ¿Cómo estás, amor? Todo bien. ¿Y ustedes cómo andan? Muy bien. Mi cielo, por suerte, muy bien. Bueno, me alegro. No, ahí está, yo que la chica anterior también habló como de algo parecido que quería contar yo. A ver. Pero bueno, ¿cómo está el tema de lanzarse en de lo las que cejas? Dedicar, ¿no? Ay, viste, ¿y qué es lo tuyo, amor? No, nada, yo quería contar algo que justo ayer hablé en la psicóloga de esto y creo que capaz es como que puede llegar a servirle a alguien. Me encanta, o este te lo advierte. Sí, un año y piquito me echaron de mi trabajo corporativo, todo re bien. Ok. Pero no tenía que ver con lo que yo quería hacer en la vida. Yo estudié licenciatura en comunicación y siempre me gustó mucho como la radio, la tele, el mundo audiovisual. Pero nunca me dediqué a eso, pero tampoco le puse muchas fichas, la verdad. No es que, digo, viste que la gente que siempre como que le va bien en algo, sí, o como que la pega, te dice no, porque yo me relaburé para esto. Me obsesioné, claro. Sí, me obsesioné por mi objetivo, que digo, claro, qué bien. Pero nada, yo no, la verdad, si no me estoy dedicando a lo que quiero, tiene que ver con que para mí no le puse tantas fichas. Ok. Y de la nada surgió una posibilidad de empezar a laburar como community manager en una librería que labura mi amiga hace un tiempo. Y la verdad que está piola porque hago guiones, filmo contenido, saco fotitos, después lo edito. Y tiene una pata de lo que a mí me gusta hacer. Pero claro. Podría dedicarme muchísimo más a eso. Claro. Y nada, y ayer le contaba eso a la psicóloga y le digo, ¿cómo puede ser que yo sé que tengo que ponerle más fichas a esto? Como que tengo que, no sé, todos los días ponerle, decir, bueno, laburo 4 horas por día, me siento, planifico el contenido, voy con ideas piolas, muestro lo que hago y demás, y no lo hago. Y te juro, es que la frase cobra todo el sentido del mundo. Nadie vive más estresado que aquel que conoce su potencial y no vive acorde a ello. Es tremendo porque es durísimo. Es tremendo porque ya sabe que ya tiene la capacidad, ya se está probando, ya le parece que le va bien. Y no lo puede hacer, hay una parálisis ahí que tiene que ver a veces con el miedo. Por eso me surgió como llamar, porque dije, ay, yo. Sí, soy. Todo el día pensando, tipo, no estoy haciendo lo suficiente, porque no hago esto, porque no hago aquello. Cómo se azota uno, cómo estamos ahí con el tiki, tiki, tiki. No, pero igual para mí esa parálisis claro, hay que atacarla porque es tremenda, y eso es miedo. Eso es miedo como a que sí pasen las cosas. Claro. Porque uno está tranquilo en el no. Uno está tranquilo con que no pasen. Claro, si pasa, sí, se te agarrate, viene, claro, exacto. Agarraste a usted. Sí. Y ahí viene la intervención de la psicóloga, que creo que está bueno, que posta le puede llegar a servir a alguien, que ella me dijo, ¿qué será que, ¿por qué no haces eso que yo lo entendí de esta manera? Como ella me dijo, como, ¿qué creencia reafirma esto de que vos no actives con lo que realmente querés? Está buenísimo lo que estás diciendo. Claro, yo lo entiendo perfecto. Es como, hay una creencia limitante que tú estás validando con esto. Como, sí, era obvio que no me iba a pasar. Por supuesto que exacto, no me iba a pasar. Sí, o capaz hay gente que es mucho mejor que yo, por eso está en radio y yo por eso no estoy en la radio. No, pero es que es la creencia limitante, amigo. Pero fíjate este programa, mira que estamos haciendo el programa. Con eso te das cuenta de todo. Con eso para que te ayude algo. Mira, hay no gente somos la que, psicóloga, pero hay gente que cree que las creencias limitantes son irreversibles y la verdad es que no. Podemos empezar a construir nuevas. Yo tengo una coach que me habla como de esta otra persona, este pensamiento feo que se me viene a la cabeza, que es el síndrome del impostor, que es la creencia limitante, y me pide que le ponga un nombre. Ok. Esa no soy yo, como que aleje ese pensamiento de mi yo. ¿Teresa? No, la mía se llama Lupita, porque se queja y llora, es fastidiosa. Ah, mirá. Entonces cada vez que aparece, la mando a callar. Callate, Lupita. Callate, Lupita. Callate, Lupita. Salí de acá, Lupita. Ponle un nombre a tu creencia limitante. Esta está loca. Esta está crazy. Pero si le pones un nombre que no sea tuyo y la como la despersonalizas, la empiezas a mandar a callar y te empiezas a mandar, ¿eh? Ah, a puede mí estar me bueno. Funcionó. Puede estar bueno. A mí me recontra funcionó. Aníbal, shh. Sí, que te mandamos un beso, Agus. Complementé con lo de la psicóloga y con lo de Ani, gracias. Mira, mi amor. Y esto te salió gratis. Esto fue gratis. De esos Agus. La próxima vuelvo a llamar directamente acá. Claro, de una. Arroba Anaís Castro guión bajo. Ella atiende 24 horas ahí, un copago. Copago. Acepta Ode, el británico, todo. Te mandamos un beso. Beso, reina. Chao, gracias por estar ahí. Viene un chabón y me gusta, porque yo dije, van a salir todas mujeres. Me gusta cuando los hombres hablamos un poco más profundo. Claro. Estamos hablando de la deuda con uno mismo y está en línea Mati. Hola, Mati. Hola, chicos, ¿cómo andan? Muy bien, amigo. ¿Y tú? Todo bien, por suerte. Todo tranquilo. Me alegra mucho. Queremos escucharte. Sí. Bueno, mi deuda pendiente conmigo mismo es terminar el curso de chef con diplomatura en alta cocina. Buenísimo. Cocina de más de 1.80 m, la alta cocina. Tarado. Sí, era tarado. Arriba un banquito bueno, cocina. Ando cerca del 1.80 m, no le pifiaste. Ah, mirá. Pará, ¿y por qué no lo terminaste nunca? Porque la receta que fue así, en la pandemia yo lo hacía virtual. Y después cuando empezaron las prácticas en las cocinas, a mí me cambió el horario y me coincidía con el horario laboral. Ah, cuando la vida conspira en tu contra. Oh. Exactamente. Ay, sí. Y entonces no lo pude terminar porque me coincidía con ese horario laboral y lo tuve que dejar, pero de vez en cuando me siguen mandando del IGA, el Instituto Gastronómico de las Américas, que cuando lo pueda retomar, que lo retome, que las puertas están abiertas. Uy, y además no hay nada peor que uno tener que retomar algo que además le da remordimiento haber abandonado. Es como la que, verdad que sí. ¿Viste? Hay como una incomodidad de enfrentar ese abandono. Ok. Como que te da como un remordimiento raro, que además es como, no se lo debo a nadie más que a mí mismo. Claro, aparte, sobre todo, me imagino, Mati, que es algo que vos disfrutás un montón, porque digo, si vamos a estudiar. Me apasiona, cocinar me apasiona. Claro, cocino entonces. De los 13 años solo, de los cuatro, hasta los 13 cociné con mi abuela, que es la mentora de lo que es la gastronomía. Ay, amigo, qué gran pasión. Y la verdad que agradezco a mi abuela que me haya implementado o impuesto o lo que sea que lo que es el mundo de la gastronomía. Ay, no, es hermoso. Y te pregunto, cuando sí. te mandan esos mails y te dicen como, bueno, retómalo cuando quieras, no sé qué. O sea, ¿cuáles sí. son esas primeras respuestas que te da tu cerebro para no hacerlo? Pero la puta madre. Perdón por la expresión. Digo cosas peores. Perdón. Pero digo sí, y digo, ¿habrá una posibilidad de cambiar el horario, de hacerlo en otro horario? Porque si me lo cambia el horario y esas cosas, yo puedo retomarlo. En ese caso no lo puedo retomar si no me cambia el horario. ¿Y? ¿Estuviste averiguando? Estuve averiguando, pero por ahora no se abren becas a la tarde, de los sábados a la tarde, como para que yo pueda retomarlo y finalizarlo, porque me falta un año nada más. Y un enroque ahí con los horarios de tu laburo y con todo eso, no hay forma de ningún tipo, nada. No, si no, ya lo hubiese hecho y ya lo hubiese terminado. Claro. ¿Y no hay otro instituto donde lo puedas terminar? Sí, pasa que ya lo empecé ahí, empezar de nuevo de cero en otro lugar, como que... Entiendo. Me falta un año, o sea, me faltan las prácticas en la cocina, hacer todo lo que me pide el chef en la cocina. Y cambiar con un compañero de laburo, eso, el día y alguna eso, cosa así. ¿Cómo, eso, ¿cómo es el horario? El enroque. Pasa que yo soy encargado de edificio y dependo de conmigo mismo, o sea. Claro, sí, obvio. O sea, no tengo compañeros de trabajo porque... Me gusta tu salto de encargado de edificio a chef, amigo. Ay, es la que va. De alta cocina, qué espectacular. Aparte yo cocino siempre, o sea, donde voy cocino, en la casa de mi vieja cocino, en el club también cocino. No, me parece tremendo, escúchame. ¿Y cuántos días a la semana es? En una olla solidaria en Atlanta. Claro. Y cocino la olla para 200 personas. Genio total. Sos un genio. ¿Lo conoces a Sebas? Sí, a Sebas, Cayetano. Ah, mirá, muy bueno. Lo conocí en aquel momento cuando estaba Moisés y Konnikov. Sí, mucho tiempo atrás, amigo. ¡Ah, Atlanta, loco! Aguante Atlanta. Sí. Aguante Atlanta. Aguante Atlanta. Mirá, ay, vos, no. Qué loco. Y Anita Winnie la conozco también. También. Ah, conoce, y ahora nos conoces a nosotros. ¿Viste? Y ahora a ustedes. Y espero que invitarlos un día que vengan a la cancha y lo invito yo y entran conmigo. O, bueno, sí, porque Seba nunca, la verdad, mira, te lo Seba vamos a decir. Nunca nos invitó. Nunca nos invitó. No sé si piensa que no. Nosotros somos medio yeta o qué onda. ¿O qué? Pero nunca nos invitó. Todo y lo contrario. Yo nunca he ido a la cancha aquí. Bueno, nunca yo me comprometo con ustedes dos y al aire y que lo escuche 500 millones de personas, que yo los hago entrar y vengan conmigo a la cancha. Aparte, nosotros sabemos muchas canciones de cancha con Ani. Mira, hip, hip, hurra. Hip, hip, hurra. A ganar, a ganar, a ganar. No, yo tengo, no, pero igual yo tengo la táctica, ¿eh? Para cantar las canciones de cancha. Para cantar las canciones de cancha en este país, no hay que decir las consonantes. Eso lo. No, está prohibido. Claro, sin consonantes ya puedo entrar. Te mandamos un abrazo gigante, amigo Mati. Te queremos. Escúchame. Y queremos ser tu Ratatouille, ¿eh? Espero que en algún momento lo puedas hacer, que lo puedas acomodar. O sea. Yo lo único que te pido es que no desistas. Sí. Eventualmente se te va a abrir la ventana y lo vas a poder lograr. Insistir, persistir, nunca desistir. Exacto, mi amor. Y si no, mirá video no de Paulina Cocina y ahí. Y sube, ¿eh? Y sube los tuyos. Sube igual video. Sigo practicando, ¿eh? Y igual sigo practicando para poder, cuando llego allá, ya estoy afiladito. Hermoso, me encantó. Vamos, amigo, cuando seas grosso, acordate de nosotros, ¿eh? Sí. No, obviamente que los voy a invitar a cocinar y el día de mañana, cuando tengo un sueño que lo había implementado con mi viejo ya no está. En vida, es poner un restaurante y a nombre de él y bueno, y cocinar para la gente que quiere y para la gente. Y sí, mi amor, es así. Hermosa pasión. Mati, hermosa pasión. Mati. Sí. Claro. Te queremos, amigo. Gracias por estar ahí. A ustedes y muy buen programa, ¿eh? Gracias. Los quiero un montón. Buen gracias, primero. Mi cielo, te queremos. Un beso. Un divino. Un divino. Encima de Atlanta, nos cae mucho mejor. ¿Pero sabes que también es divino? Más o menos. Los sanguchitos te están esperando ahí. Estamos degustando los sabores únicos de panaderías y confiterías Suevia. Te esperan en sus 8 sucursales ubicadas en Palermo, Recoleta y Colegiales. Acércate y disfruta del aroma irresistible, la atención de siempre y descubrí toda la variedad de productos frescos elaborados con la calidad que los distingue desde hace 45 años. Y si quieres conocer más, ingresá en suevia.ar o seguilos en Instagram como @suevia.panaderías. Panaderías Suevia, 45 años, haciendo tus días más ricos, obvio. ¡Qué rico! 8 de la noche, 52 minutos, amiguitos. Sí. Hasta las 10, esto es Olvídate de Todo. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Con Movistar Prepago, todas tus versiones están conectadas con todo. Ahora viene con 5 GB y WhatsApp gratis a 7.000 pesos todo el mes. Además, tenés 20% de crédito extra en tu recarga para usar en lo que quieras. Pedí tu chip en el kiosco más cercano. Movistar. Válido del 1 del 4 al 30 del 4 del 2026 para personas humanas. Más info en movistar.com.ar/legales/promociones/alta bienvenida. La mejor selección de TVs está en Frávega. De 55 a 98 pulgadas con hasta 30% de descuento. Hasta 12 sin interés y envíos 24 horas en seleccionados. Tu tele para el mundial está en Frávega. Consultar términos y condiciones en www.fravega.com/legales. Martes 16 de junio a las 22 horas. Lunes 22 de junio a las 14 horas. Sábado 27 de junio a las 23 horas. ¿Con quién te juntas? Que sea con Picadeli. Cumplimos 20 años y 6 mundiales haciendo picadas. Pedila con anticipación. Picadeli, con doble C. Soy Juan Martín del Potro, deportista de alto rendimiento. Por eso banco a Sancor Salud. Una cobertura de alto rendimiento con todo lo que necesitas. Escucha. Cobertura de alto rendimiento en todo el país. Libre acceso a los mejores profesionales y clínicas. Atención en línea a las 24 horas. Plan GEM para jóvenes, planes para empresas y mucho más. Sancor Salud. La buena salud es todo. Superintendencia de Servicios de Salud. 0800-222-72583. www.sssalud.gov.ar. Número de inscripción 1137. Estamos en TikTok. @UrbanaPlayFM. No falta nada para la Copa Mundial de la FIFA. Estamos listos para festejo con bocinazos, los que mufan rivales, Kirikocho, intercambio de figuritas, late, late, late, Nola, los afónicos, sí, ¿qué? Sí, ir a comer a lo de la abuela, obvio. Estamos listos. Pará, te falta el Rexona. Ahora sí estamos listos. Rexona, patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. BBVA te trae Disney on Ice. Festejemos en familia. Anna, Elsa y Olaf de Frozen.

Hoy olvídate de todo. ¿Dónde, Anaís Castro? En Urbana Play. Claro que sí, amigos. Hoy es martes y te pregunto. ¿Hola? ¿Estafado? Sí, claro. ¿A lo tenés que decir vos? No, todavía, todavía lo dijimos bien. Bueno, como siempre todos los martes buscamos estafas, amigos. Te estafaron a vos, a un familiar, a tu abuela, a tu mamá, a tu primo, a tu hermanito, a tu hijo. Si alguien fue estafado en tu familia, que nos llame. Llámanos y contanos porque queremos, claro. Es un momento para educar. Uno, acá no nos reímos de las estafas. Para nada. Salvo que te rías vos. No, nosotros nos indignamos con las estafas, con la gente. Y nos han llamado, sí, de gente que los han dejado plantados en su casa, no sé, pagaron algo, o quizás, sí, enviaron dinero y nunca te vinieron a poner los muebles, o... De todo. No sé, hemos escuchado millones de historias. A mí me gustaría escuchar alguna estafa emocional algún día, porque esas también son importantes y de esas no hemos hablado. Me tipo, estafaron emocionalmente. No todo es plata, puede ser tipo, no sé, conocí a alguien en Tinder y no era... Puede ser. ¿Una de esas? Puede ser, sí. O, no sé, pensé que alguien en el laburo era mi amigo y tenían un grupo sin mí donde hablaban mal de mí. Mami. Eso es una estafa emocional terrible. Tremendo. Podemos hacer un día solamente de estafas emocionales. Es verdad. Pero hoy es de todo, ¿eh? Es muy bueno, de todo. Y 47756688, buscamos estafas, llamanos y en un rato nada más salís al aire. ¿Más canciones? Obvio, para abrir la hora, 9 de la noche, claro. Un minuto, 17.4 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Esto es Alanis Morissette, esto es Hand in My Pocket. Sobre todo cuando está fresquito, ¿viste? Tenemos sí, la mano en los bolsillos. Y sí. I'm broke, but I'm happy. I'm poor, but I'm kind. I'm short, but I'm healthy, yeah. I'm high, but I'm grounded. I'm sane, but I'm overwhelmed. I'm lost, but I'm hopeful, baby. And what it all comes down to is that every man's gotta be fine, fine, fine. 'Cause I've got para que no te estafen también, ¿no? Totalmente. Para que no te saquen el teléfono. Horrible. Manos en los bolsillos, todo el mundo atento. Estamos buscando gente estafada. Vamos a empezar a hablar con ustedes. 4775-6688. Está Melisa. Hola, Melisa. Welcome. Hola, Meli. Hola, chicos. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Y tú? Bien, todo bien. Está volviendo a casa. Muy bien. ¿Cuánto te queda? No, nada. 10 minutos, más o menos. Un éxito, mi amor. Muy bien. ¿Día largo o día tranqui? No, día largo. Tuve que ir a trabajar, después fui a buscar a mi sobrino al jardín y ahora me fui a entrenar y ahora estoy volviendo a casa. Ok, un montón de cosas. Variadito. Bueno, queremos escucharte. ¿Cómo te han estafado? ¿Cómo has sido estafada? Bueno, sí, no fui yo sola. Obviamente hay atrás nuestro hay 100 personas más. Nosotros somos un grupo de 4 amigos que íbamos a viajar a Punta Cana, República Dominicana. Teníamos fecha de salida el 20... ya me olvidé la fecha, pero fines de febrero. No okay. Me acuerdo exacto ya. 29 de febrero, si no me equivoco. Ok. Mi amiga, somos amigos hace un montón de años, o sea, sí, que súper confiamos en ellos. Nada, me dice que nosotros queríamos viajar juntos y la tía esa, lo cual fue verídico, había viajado con esta persona, que es agente de viajes, se llama Georgina Cersa. Nombre y apellido, para un poco, loca. No. Incendiando la gente al aire, para un poco. Ya va, Meli, ya vamos a organizar. Tú tenías tus 4 amigos. Dentro de estos 4 amigos había uno que tenía una tía que había viajado a Punta Cana con esta persona. Perfecto, te sigo. Exacto. Había viajado, lo que no teníamos del todo claro es que había tenido un montón de problemas antes de viajar, pero al fin y al cabo había viajado. Okay. Esto obviamente nosotros nos enteramos después. Mi amiga viene y nos dice que su tía había viajado, que todo bien, que nos la recomendaba, y ella nos ofrece viajar 10 días a Punta Cana para esta fecha de febrero, pagando $800 como en concepto de seña. Sí. Se lo pagábamos en agosto del año pasado. Agustín, sí. Y podíamos ir pagándole mes a mes, pero lo teníamos que tener cancelado 30 días antes del viaje. Hasta ahora no parece una locura. No, de hecho hay mucha gente que se maneja de esa manera. Y lo que más nosotros descansábamos era en la recomendación y que de alguna manera había gente que había viajado con ellos. Claro, eso okay. Es claro. Cuando uno viaja está bueno, viste, ya si alguien viajó, nada, te pasa la data y, bueno, se repite. Exacto. El proceso. Y total, para... porque sí, lo que querés evitar, de hecho, es que hacerlo con alguien que no conocés, a ver si alguien viajó o si alguien o si lo estafaron. Entonces acá era como, bueno, la tía de mi amiga viajó. Claro, no, lo que no quiere uno es que no te caguen, básicamente. Claro. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, cuestión, cuando le terminamos de pagar los 30 días antes, pues nosotros cumplimos como ella nos pidió, sí, 30 días antes, empezamos obviamente a pedirle, che, ¿nos podrás pasar los vouchers? Los boletos, claro. Claro, onda, para tener nosotros algo que nos avale para viajar o no, y necesito saber mi boleto aéreo, saber a qué hora llego al aeropuerto, básicamente. Bueno, y ahí ustedes no se pueden imaginar la cantidad de excusas que nos puso, pero una tras de otra. Diciendo que tenía las cuentas, que le habían embargado las cuentas, no, que tenía problemas con AFIP, que tenía sus cuentas de banco embargadas y que no podía como realizar los pagos, pero que ella nos daba nuestra palabra de que íbamos a viajar como sea. Bueno, nada, no me quiero extender muchísimo. En resumen, la empezamos a apretar tanto porque ya imagínense que estábamos a 15 días, cinco días de viajar. ¿5 días? No, no, no. No nada. Le incendio el código. ¿Cuánto habían pagado en total cada uno? $2,200 cada uno. No, boludo, un montón. 2 iPhone. No, sí, ay, no. No, y todo el estrés de viajo o no viajo, de me pido las vacaciones. Yo no me las pido, claro. De dependencia, ay, me voy a pedir las vacaciones. Mi marido es autónomo y está organizándose para poder tomarse esos días. Mis amigos lo mismo, porque ellos estaban en la misma situación que nosotros. Nada, toda una situación súper estresante hasta que nos dice que el último día, el día antes de viajar, nos dice que no tenía la plata. Para todo esto era por mail, por teléfono, presencial, por ¿cómo WhatsApp, era? Por llamadas de WhatsApp y por mensajes de WhatsApp, o sea que tenemos capturas de absolutamente todo. No, pero yo voy al local y me incendio en el local. No, me estresé. Ella trabaja de manera freelance. La voy a buscar a la casa. Ajá, sí, y entonces, bueno, ya va, y lo entonces. Que pasa es que ni siquiera es como que nos queríamos arriesgar a eso porque no sabíamos qué onda la mina. ¿Y en qué situación estaba? Era una cosa que todo el tiempo ponía excusas que, pero tremendo, era una cosa estresante. Muy manipuladora porque te hace dudar a vos, o sea, te hace sentir lástima por la persona que te está estafando, es una locura. Lloraba, nos gritaba por teléfono. Ah, esto, un detalle que me olvidé de contar, nos empieza a mandar vouchers 2 semanas antes de reservas y de vuelos, que eran truchos. O sea, eran como, se notaba muchísimo que los había modificado. Con el pain. O sea, podías haber llegado, o sea, una persona que capaz no hace doble clic en eso, llega al aeropuerto con su... Total, y hasta puedes tener un quilombazo a vos, te pueden decir estafador a vos. Hay un montón de gente que le pasó eso, que capaz ella le pagó el vuelo en bueno, te voy a cagar un poco menos y te pago el vuelo, y llegaban allá y no tenían las reservas pagas, tuvieron que garpar el hotel. ¿Pero cómo puede una persona dormir a la noche? No lo puedo creer. Y aparte, bueno, perdurar en el tiempo, digo, porque si estafas a una persona, eso, la bola se corre. Claro. Te juro. ¿De dónde es esta persona, más o menos? ¿Dónde? Y mira, dicen que es de San Martín. Hay gente que fue a la casa porque a raíz de esto yo por lo menos empecé como a investigar a fondo. Encuentro un comentario en un... primero que en Instagram tenía los comentarios limitados. Yo ya cuando vi eso, Chata, casi muero. Alerta. Porque dije, chao. No. Y encuentro en otro Instagram viejo que ya tenía, que una chica le había comentado algo así como estafadora, devolver las plata de los viajes. No. Bueno, le hablo a esa chica me cuenta, esta es la mejor, me cuenta que ella, eran un grupo de 27 personas que tenían que viajar al Caribe. Hermoso. Y no viajó ninguno, o sea que se quedó con más de $60,000. ¡No! Sí, y así, como les cuento, estamos en un grupo de WhatsApp de más de 100 personas. Hay una pareja de gente grande que ahorraron un montón de jubilados para la odio. Tiremos un promedio. Tiremos, no sé, $1,500 por 100. El número es enorme. No, sí, estábamos hablando de casi medio palo de dólares. No. Hay otra señora que nos contó en el grupo de usted WhatsApp. Perdón, sí. Porque me agarra una ansiedad tremenda, ¿no? Y encima no me quiero imaginar lo que sufriste vos. ¿Hablaste con la justicia? ¿Fuiste a denunciarla? Digo, sí, ¿se juntaron las 100 personas? La realidad, bueno, eso, estamos en este grupo de WhatsApp y hay un abogado que estaría llevando como la... Porque siempre en estos casos es como más, pesa más una demanda colectiva. No, obvio, lo colectivo, más obvio. Vale, son 100. Son 100 personas. La realidad es que vas a la comisaría, de hecho, fuimos, fue mi amiga, y es como que medio, bueno, sí, anda a la fiscalía. Y en la fiscalía te dicen, bueno, sí, anda a la comisaría. Y nadie como que lo toma muy en serio. Es tremendo, qué desgracia. No puede ser. Así que por no. Ahora lo que estamos haciendo, la mina está súper escondida, cerró su Facebook, cerró absolutamente todo. Creemos que también la ayuda a la familia, porque... Sí, que son, no, o sea, que son un grupo de estafadores. Sí, porque nosotros no solo hay gente que no le transfería a ella, ella le hacía transferir a otras personas. Óyeme, entonces, y cuando hablaste con, al principio dijiste, la tía de mi amigo sí viajó, pero no nos había contado que había tenido un montón de problemas. ¿Qué problemas había tenido ella? Que hasta último momento te tiene en vilo de si viajas o no. Y lo que creemos es que no es culpa de la tía de mi amiga, sino que la mina lo que debe hacer es... La gente que sea nueva recomendada le paga estas señas a los que puede les cubre, a los que no les caga. Como un esquema más o menos Ponzi, digamos. Claro, bueno, como no. Hay algunos que le tocó viajar y otros que le tocó estafa. Sí, y creemos que después de lo nuestro, o sea, a partir de junio del año pasado ¿Hola? Sí, te escuchamos. Ponzi, perdón, Ponzi, ese Walter. Sí. ¿Y entonces? Desde junio del año pasado empieza como a exacerbarse los casos de estafas, y ya para este principio de este año te digo que nadie de los que se unió mitad de año pasado viajó. Mira, acaso 100 personas, digo, están organizados, hay un abogado. No, tremendo. No sé si el nombre, el apellido no, pero tirate más o menos la zona. Georgina se llama. Georgina y el nombre del empleo, sí, las letras, las iniciales, algo. Supuestamente trabaja para Like Tour, sería la agencia. Yo no la conozco, no hay nada físico, pero claro. Está... digamos, trabaja para esta te agencia. Llevamos al peor viaje de tu vida. Ay, no vas a poder viajar. Literal. Nada incluido. Así que si alguien estaba por contratar con ella, que por favor no lo haga, porque... Ay, no, chicos. No, o sea, además pensar en... O sea, no es solo la plata. Yo creo que el daño psicológico que le haces a una persona que ahorró para las vacaciones es mucho peor que la plata, ¿eh? Aparte, todo el año, todo el año esperando, ahorrando para irte de vacaciones, que cuesta un huevo irse de vacaciones. Sí. Y no te pudiste ir. Hay una chica que le estaba pagando el 15 a la hija de. O sea, el viaje de 15 era este, irse al Caribe. ¡No la mato! Y no lo pudo hacer, se los recagó. Y ahora no sabemos dónde está completamente desaparecida. No responde WhatsApp, ya no le llegan los mensajes. Igual tranqui, que esa gente se enferma. La plata ustedes la recuperan y viaje lo van a poder hacer. Pero a esa gente le va mal en la vida. Ay, Dios mío. Ojalá que sí. No, igual que sufra. ¿A esa gente le va mal? ¿Esa gente se enferma? Que sufra. Sí, porque hay mucha gente involucrada y gente que... No está mal lo que estamos diciendo. Para mí no está mal lo que estamos diciendo. Si la justicia, si ella está ya acudiendo a la justicia... En la justicia la pelotearon, que la de, para, que de la comisaría a la fiscalía, de la fiscalía a la comisaría. ¿A qué comisaría fuiste y todo eso? Y mira, nosotros somos de zona sur, así que nos movimos por las comisarías de acá, pero es como es lo que te digo, te mandan a la fiscalía y de la fiscalía te mandan de vuelta a la comisaría, y ahí es cuando un abogado nos explicó que en estos casos es mejor hacer una demanda colectiva y el peso de muchas personas es lo que realmente mueve todo la UPA. Todo fue digital, ¿no? Todo el arreglo fue por WhatsApp y fueron las transferencias fueron bancarias. Y capaz te van a dar un poco más de bola ahí en la fiscalía de Silver Delitos también, que está Solín y es un capo, siempre atiende un montón de todos estos casos y los resuelven. Quizás ir por ese lado. En la de ciberdelitos, averiguate. No sé si tiene jurisprudencia ahí en provincia y todo eso, pero me imagino que pueden dar una mano enorme o por lo menos orientarte. Nos viene bien el dato, porque nada, ya dimos por perdida la plata, se imaginarán, pero por lo menos que no siga cagando gente lo que más nos interesa. No, encima porque es lo que pasamos, en estos casos, lo deseamos a nadie. Y en estos casos donde ya te das cuenta que hay más de 100 personas estafadas, es como que no es que le pasó en un caso en especial con un viaje que... No, era algo orquestado, evidentemente. Exactamente, era algo crónico. Decilo. ¿Cómo se llama? Hay un Instagram, está escrachado por todos lados, se llama Georgina Cerza. Y bueno, trabaja hace mucho de estafar gente, básicamente. Tremendo. Qué buen laburo, ay, divino. Ella divina, laburadora como ella sola. No está sola. Y si algún día hay novedades, digo... Por favor, actualízanos. Chiflanos. Gracias por escucharme y por el espacio. Besote, bueno, amor, enorme, te queremos. Gracias. Besos. Chao, mi amor. Que tus próximas vacaciones sean hermosas. Un beso gigante. Gracias. Ay, tremendo lo que pasó. Estamos hablando de gente que ha sido estafada de muchas maneras. Hoy uno puede ser estafado de muchas maneras. Y está en línea Claudio. Hola, Claudito, ¿cómo estás? Hola, chicos, ¿cómo andan? Muy bien, ¿y tú? Yo soy Claudito. Muy bien, por suerte. ¿Todo bien? ¿Cómo te trata la vida? ¿Cómo andas? Bien, la vamos llevando. Muy bien. La vamos llevando. Queremos escuchar tu estafa. Tengo dos. Yo soy un poquito peludo. Ay, quizás peludo, el ganchero. ¿No? Tengo dos. Tengo dos. Pará, amigo. Pará, bueno, te cuento la primera. Yo soy medio peludo, entonces vi por Instagram unas maquinitas que cortan el pelo. Ok. Que vos las pasás y te cortan al ras. Las del top, bueno. Y las que te pasás y no te cortan los huevos. Exacto. Viste, bueno, se pusieron muy de moda en un momento. Aparecía la policía todo el tiempo. Sí. Había un 2x1, entonces me entusiasmé. Digo, bueno, voy a comprarla. Entonces la historia era así: ellos te la traían hasta tu casa, la recibías y ahí recién les pagabas. Ok. Bueno, yo digo, bueno, lo primero vino el tipo, qué sé yo, atiendo, miro a ver si estaban las maquinitas realmente antes de darle el dinero. Pero no se me dio por pasarla por el brazo a ver si realmente cortaba. Bueno. Le pagué, se fue. Okay. Cuando la probé me quería matar, no cortaba ni el agua. No. Bueno, no. Imagínense que acá en casa me quieren suspender las tarjetas para que no haga más compras porque no soy un peligro. Claro, viral que ve por internet, ¿viste? Viral que se viene a casa. Claro. Hay mucho producto chino que son, hay cosas chinas que están buenísimas, hay otras cosas que la verdad que uno compra y no sirven ni para nada. No, quería matar, no, las tengo ahí arrumbadas, no sé qué voy a hacer con ellas porque la verdad que no sirven pero para nada. Hice el reclamo, qué sé yo, me tiraron de un lado a otro, reclamo, qué sé yo, bueno, nunca pude hacerme de mi dinero nuevamente. Ay, lo que pasa es que en este caso es muy difícil porque es como... ¿Quién te respaldaba? ¿Solo lo compraste por una cuenta de Instagram? No, pero caí como claro. El peor, porque encima sí. lo único que miré si estaban las dos maquinitas, ni me fijé lo que hacían. Si funcionaba, si no funcionaba, puede pasar, bueno, hemos caído en los virales. Y tenés otra, y dijiste segunda, que tenías otra, sí. La segunda, yo tengo, bueno, la compañía de teléfonos celulares, estoy pagando 5 líneas porque somos 4 integrantes de la familia. Porque estafamos, nosotros con las 5 líneas. Claro, una somos 4 y como una llamamos. No, con ella no tuve problema. Bueno, entonces estoy pagando una línea de más que no utilizo. Sí. Porque me bajaban el importe a la mitad, que fue real todo eso. Ok. Entonces yo, y como a mí siempre me faltan datos, digo, bueno, compro un teléfono genérico, barato, de compra internacional en la plataforma de aplicación, sí, la más conocida. Bueno, me fijo el valor, qué sé yo, 85,000 pesos, me parece un buen valor. Muy bien. Con impuesto y todo, llegaba a ser una compra internacional. Bueno, perfecto. ¿Cuánto tarda? Un mes. Bueno. Uy, amigo, para, perdonanos. Te Júdete. Tenemos que interrumpir. Dale, dale, pasa nada. No pasa nada, te tenemos que interrumpir. Igual 20. No es interrumpir, tú te sumas a esto también. Pero marciano, ¿qué pasó? Tú te sumas a esto. Nosotros todos los días a la 21:21 pedimos un deseo. Ah, sí. Respiramos, claro. Amigo, es el único momento del día que respiramos. Bueno, respiramos en todo el día. Ah, eso. Oh, bueno. Si viene bostezo, déjalo ser. Sí, estoy aprovechando ese papel. Eso, sí. Déjalo ser. Y pide un deseo, Claudito, para que se cumpla, para todos acá. Que se resuelva lo que le voy a contar. Ah, muy bien, está por resolverse. Entonces, pediste el teléfono, era una compra internacional. Sí, lo ocurre, les puedo pedir un favor, ya sé que pasaron las 21:21, pero pueden pedir por mí. Yo quiero ser feliz nomás. Mi amor. El resto, no para mí, la verdad, no importa. Te toque lo que te toque, si sos feliz, yo creo que va como piña. Y para ustedes también les deseo que sean felices. Y para todos los que están escuchando esto, nada, sean felices. Amigos, creo que ahí está el secreto. Si no puedes ser feliz, cosa que no me está tocando últimamente, el resto queda sin sentido. No. Todos llorando. Amigos, sos cordobés. Claro, no vas a ser feliz. Ya tiene un punto a favor, es cordobés. 93.3. No, vamos a pedir porque tu felicidad, mi amor. Loco. Obvio. Escucha, guarden ese audio porque tiene una parte que me gusta mucho. Che, Ocote, llamanos. Bueno. Ay, ajá, entonces, Clau, tu deseo es que esto se solucione. Pediste el teléfono, que era una compra internacional, salió más o menos 100,000 pesos. ¿Y cómo continúa? Perfecto. Bueno, entonces me avisan que va a venir hoy el paquete. Sí. Bueno, bárbaro, estoy contento. Digo, bueno, voy a poder tener el teléfono, que esto, que lo... Cuando viene el chico, me toca el timbre, me da el paquete y yo lo toco y no era un teléfono. ¿Qué no era? Había algo duro como un teléfono. ¿Qué había? Lo abro adelante del chico y había un peluche. ¡No! ¡Ay, re tierno! ¡No, amigo, no! Re lindo, sí, es re lindo, pero si es Luca por un peluche, no, ¿viste? ¡Ay, no! ¡No, amigo, no! Igual... Bueno. Igual si compraste por la plataforma más famosa de envíos, bueno, tiene respaldo. Iniciaste feliz, reclamo, claro, y todo eso. Son compras protegidas, así que al peor de los casos voy a recibir el dinero. Sí, nuevamente. Eso te lo devuelve. Sí, menos de 15 días lo tenés resuelto. Me dejan el peluche. Tremendo. Capaz que me dejan el peluche. Chicos, sí. ¿Cómo te van a mandar un peluche? No lo puedo creer, no, la gente está matar, loca. Porque aparte la ilusión de digo, bueno, ya lo voy a recibir, que esto, que claro. El otro. Claro. Cuando lo abro, no lo podía creer, te juro, no lo podía creer. Bueno, ¿y estaba, vos lo también, viste, estaba violentado el paquete o no? No. ¿Tenías no, violentado el paquete? Estaba con mis datos, con todo. O se ensartaron cuando sí, sí, lo enviaron, exacto. Te enviaron un peluche directamente. Che, cuando claro. Hiciste la compra, ¿viste reputación del vendedor y todo eso? Sí, ¿había estrellitas? Sí, ¿había opiniones? Cuatro y pico, qué sé yo. Bueno puede ser cuando haya llegado acá, amigo. Existe la posibilidad de que haya pasado cuando llegó acá aduana o el correo, sí, el courier. Si internacional puede pasar cualquier cosa, ¿viste? Ay, no. Tremendo. Bueno, generalmente la sale cuestión bien. Es que como lo compré por la plataforma, que ya no compro por la otra, por Instagram, porque... No, porque ya sabemos lo que pasa no con la maquinita segura. De afeitar. Obvio que no. Yo sé que por la plataforma, yo sé que tarde o temprano me van a solucionar. Exactamente, y eventualmente... Hice reclamo, me llamó un muchacho de Centroamérica, viste, que son todos de distintos lados cuando se llaman. Ojito, ¿eh? No, bien. Pinto el xenófobo. No, dice que atención al cliente, te llaman como de otro lugar. Y el claro, siempre los call centers están call un poco llamados. Y esas cosas, sí. Bueno, y iniciamos el reclamo, tienen hasta el jueves para responderme. En caso de que no me respondan, se va a hacer cargo la plataforma de reintegrarme el dinero. Espectacular, amigo. Va a estar todo bien. Bueno, veremos cómo termina esta historia. Contanos, a ver. Va a salir bien, Claudito, ya. ¿Peluche de qué es? ¿Qué te tocó? ¿Un osito Teddy? ¿Una vaquita? Un Hello Kitty. Sí, son esos como que los que se agarran los llaveros y esas cosas. Pero es lindo. Un labubu. Un labubu. ¿Qué escuchabas? ¿Te enteraste lindo, lo que está pasando con esos peluches? ¿Te enteraste? Son diabólicos. Yo lo escondería. ¿Te enteraste lo que está pasando? ¿Le clavo alfileres? No, tienen cámara y te después suben los videos a OnlyFans. ¡No! Tienen cámara. Sí, posta, vienen con cámara y te filman ahí el culo peludo. Así ya, que ojo, amigo, ¿eh? Mostráselo. Tené cuidado. En venganza. Tomá, mirá. Mirá la bubu que tengo. Sí. Te mandamos un beso. Bueno, chicos, los escucho siempre, los quiero mucho y la verdad que son geniales. Es una dupla de excelencia. Gracias, Claudito, gracias, mi amor. Un abrazote. Por muchos años y muchos años de programa. Amén. Tan bonito es. Vení vos a la boda. Quédate aquí, no te vas a ir a ningún lado. ¿Qué lo parió? ¿Cuánto es muchos años de programa? ¿Cuántos quieres hacer? ¿Qué estamos? ¿2026? Sí, 2026. Sí. 28, par. ¡No! ¿Qué? ¿Dos años? Y hasta que seas madre. Yo con otras no voy a hacer el programa. Pero yo... Yo ya te aviso. No, no, pero pará. No, pará. Con una culo acá de bebé, no. con cambiando... ¿Sabes? No, porque... Voy a traer el bebé cagado, no lo voy a cambiar solo para apoyarlo encima. Y acá, ¡cagón! No sé si tiene una cámara ahí de arriba, el coso este, porque podemos armar un cambiador acá en el centro del claro, estudio. Claro, una... Claro, algo, un parquecito acá, un parquecito vendemos acá. ¡Cagón! Para mi cagón. Nene. No, tremendo. Hoy va a haber una olor a caca. No va a haber ningún olor a caca, mi bebé va a oler rico. Johnson Baby, todos esos aceititos. Vamos a hacer este programa hasta el... 2035. El nene gateando. 2035, si son dos, porque esta encima va a tener dos porque es fértil, ¿eh? Esta es fértil. De Venezuela vienen fértil. Dos quiero. No. Al mismo tiempo, además. ¿Dos por uno? Dos por uno, chau. En Coto, dos por uno este fin de semana. Dos bebés al precio de uno. Y nacía. No, Joaquín. Hasta las 10. No, Joaquín, esto, eso no. No lo decimos. Hasta las 10. Esto es Olvidaste de todo. Del bebé. No. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Desde cualquier parte del mundo. Con Movistar Fibra, conecta todas tus versiones a máxima velocidad. Si tu celu es Movistar, tenés 600 megas al precio de 300 megas por 20.500 pesos. Además, viene con Movistar TV gratis por un mes. ¿Qué estás esperando? Contratala ahora llamando al 0800-321-1111. Válido del 6 del 4 al 6 del 5 de 2026. Sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Más info y condiciones o limitaciones aplicables, consultar en movistar.com.ar/legales/internet/fibra. Martes 16 de junio a las 22 horas, lunes 22 de junio a las 14 horas, sábado 27 de junio a las 23 horas. ¿Con quién te juntás? Que sea con Picadeli. Cumplimos 20 años y 6 mundiales haciendo picadas. Pedila con anticipación. Picadeli, con doble C. Estudiar en la Siglo es más que estudiar, es lo que sigue. Es estudiar licenciatura en agroinformática, usando tecnología para crear soluciones que optimicen la producción agropecuaria. Universidad Siglo XXI. 30 años innovando en la educación. ¿Ya probaste Felpita? El osito los probó y dice que son más buenos que él. Y si hay algo bueno, es ese osito. Felpita. Buenos para vos. Soy Juan Martín del Potro, deportista de alto rendimiento. Si algo aprendí a lo largo de mi carrera es que la buena salud es todo. Por eso le pongo a la firma Sancor Salud, una cobertura de alto rendimiento. Hacé como yo y firmá vos también. Sancor Salud. La buena salud es todo. Superintendencia de Servicios de Salud. 0800-222-7258-3. www.sssalud.gov.ar. Número de inscripción 1137. ¿Estás listo para el desafío? En Urban Six no te prometemos un camino fácil. Te prometemos un camino emocionante. Vení a entrenar con nosotros y desafía tus límites. Descubrí lo que sos capaz de lograr. ¿Te animás a entrenar con nosotros? Sumate a Urban Six, donde la transformación comienza hoy. Seguinos en nuestras redes. Urban Six. Entrenamos en serio. Divididos en el Movistar Arena. Sábado 9 de mayo y sábado 4 de julio. La Planadora vuelve al Movistar. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Producen La Calandria y 300. Supermayorista Vital. Dale, vení, vas a ahorrar mucho más.

El Mundial 2026 se juega en Estados Unidos. Y si tú vas a Miami, en New Point Miami, sobre Collins y la 54, y frente al mar, te esperan departamentos totalmente equipados para 2 a 7 personas, con salida directa a la playa, ideal para viajar con amigos o en familia. New Point Miami, el hotel más elegido por los argentinos. Seguilos en @NewPointMiamiOK. Ciro y los Persas en Argentinos Juniors, sábado 24 de octubre. Ciro en el Estadio Diego Armando Maradona de la Paternal. Entradas a la venta en Ticketek. Produce 300. ¿Ya probaste Felpita? El osito los probó y dice que son más buenos que él. Y si hay algo bueno, es ese osito. Felpita, buenos para vos. Urbana Play 104.3. Step off the train, walking down your street again. UrbanaPlayFM.com. That's me in the spotlight, losing my religion. Somos la radio que ves. Tengo una duda. ¿Qué duda? Bueno, vos también, Ani. Pero ya va, si tengo una duda, tengo una duda. Sí. Sí. Cuéntanos. Me estoy comprando una tele. ¿Qué harías? ¿Pito? No, Walter. Dios mío. Qué desubicado. No, así no se puede trabajar. Así no se puede trabajar. Denunciado. Desde el pase que me están dando, ¿eh? No, no. Conchale. Con el pollón, es verdad. ¿Qué harías? ¿Te acordás lo que dijiste, eh? Bueno, ¿qué, sí, ¿cuál es obvio. La duda? ¿Qué harías si sabes la fecha de tu muerte? Parece espectacular. ¿Qué harías? Me organizo. Me armo. ¿Te organizas? ¿Qué harías justo lo que no haría sería organizarme? La fecha de tu muerte. ¿Qué haría yo? Me organizo un montón. ¿Para qué te vas a organizar? Mira, si sé que me muero la semana que viene y mañana, chicos, hagamos un aceito con el laburo. Okay. El día antes le aviso a todos porque si no me van a empezar a romper los huevos. ¿Por qué te morís? Y bueno, porque me muero. ¿Qué hacemos para que no te mueras? Claro. Y empezamos. No hay manera de revertirlo. Te vas a morir. Aparte, ¿sabés qué pasa? Si uno sabe cuándo se va a morir, sabe cuándo deja de pagar las cosas. Esa tele que viene en el corte del mes que viene no la pagás. Sí, no. Igual estamos pensando en que te vas a morir la semana que viene. Capaz puedes saber la fecha de tu muerte y es en 30 años. No, después del mundial. El mundial quiero. El mundial lo quiero ver. Quiero ver el último mundial de Leo. Total. Sí, sí, sí. Sí, sí, yo también. Sí, sí, sí. ¿Qué harían ustedes en sus casas si saben la fecha de su muerte? 4775-6688 y 1168-61-1043. Estamos buscando tu palabra. Yo también estoy buscando la palabra que dentro. ¿Qué harías si sabes la fecha de tu muerte? Chicos, no conecto, pero no es que te no conecto muchísimo. Hasta ahora. No conecto. Desde hace una semana estamos. No, y a la mañana tampoco conecto, a la tarde tampoco. No, sí conecto. Estamos complicados. 1168-61-1043. A ver. A ver, hola. ¿Qué haría si sabría la fecha de mi muerte? Sí, papito. Qué silencio. Un mes antes saco un préstamo de los más grandes que te puedas imaginar, de millones de dólares, euros, lo que sea. Como un bruto asado con mi familia. Hermoso. Y cuando me muero, andar a reclamar la magolla. Nos vemos en Disney. Pero chau, todos chau. Están pensando que se van a morir ya. Capaz es en unos años. Y te va a hacer el infierno. Esto es no. Way to Hell. No. ACDC. Claro. En instante hablamos de esto, ¿eh? Sí, en breve. Manda tu mensaje. En instantes. ¿Qué harías si sabes la fecha de tu muerte? Come on. Pasé la fecha exacta de muerte una semana antes. Sí. Hago una reunión en mi casa y en el momento del brindis, con familia, amigos, estoy en el momento del brindis, digo, el tío cagó a la tía, vos no. sos un garca que le cagaste la herencia a la abuela, vos no. parás de robarle las joyas al tío. A mis amigos le digo, no. este se quiere garchar a tu mujer. ¡No! Vos, papá, papá, papá, papá, genera conflicto. Tiro toda la mierda, abro la puerta, me voy y me voy esa semana de viaje al Caribe, pierdo el teléfono y que la, como diría Diego, que la sigan chupando. ¡No! Como el otro día. Escuchá. Agustina Duque. Y tantos días ¿qué estás acá? Tenemos. ¿Qué harías? Tenemos nuestra CM abajo del escritorio. Para. Cosas raras. ¿Qué harías si supieras la fecha de tu muerte? Che, me quise esconder, pero me salió mal esconderme. Todo lo contrario. No, me iría de viaje, recorrería el mundo. Toda la plata que junté hasta ahora la usaría para dar la vuelta al mundo y ya está, chao. ¿Viste la cantidad de plata que juntó? No, tremendo. Aparte, sabes que está bueno porque te vas de viaje, haces mierda la tarjeta, que la pague. Sí, que la pague Dios. La difunta Correa. Claro, que la pague Dios. Hacés mierda. Aparte, te metes en los mejores VIP, te sacás 5 estrellas. Total, no me importa nada. Vas caminando por la calle. ¿Ves a alguien, gente comiendo? Vas con un tenedor, le comes la comida a la gente mientras sí. está en un bar. Te robas el pedazo de pizza que están comiendo alguien en la calle, claro. te robo la pizza. Claro, me pongo el traje de baño más chiquito que haya, sin vergüenza alguna. Sin vergüenza, viste que uno tiene vergüenza. Sin vergüenza, chicos. Los papitos, todo sí, apretadito. Sí, no importa. No pasa nada. Todo chiquitito, ¿eh? No pasa no, nada. Dios mío. No pasa nada, libre por la vida. Yo, ¿sabés qué haría? Que es un sueño que tengo. Ay, que no escuche la gente de Renault. Ay, no. O sea, no lo haría con un Renault. Lo haría con un auto de mi viejo que tiene ahí en el taller Tokio. Un día me gustaría chocar. No, Dios te cuide. Dios lo. No, no, pero es un tarado. No, pero no choque. Tipo como en las películas. Chico, lo voy a matar. No, no, pero o sea, de chocar. No. Dios te cuide, te embarazo, favoreza. Total, me voy a morir. No. Pero escuchame una cosa. ¿Sabés qué quiero? Pero chocar contra, no sé, contra un campo de girasoles. Que no me hago daño. Y después que estrellarme contra una roca y que salga humo, fuego. Y correr. Correr desnudo por el campo de girasoles. Quiero chicos, vivir un momento película. La escena es rarísima. ¿Qué hacía manejando desnudo hacia un campo de girasoles? Es muy raro. ¡Se me estoy por morir! ¿Pero por qué creen que se van a morir pronto? No te dejan. Pero si estamos hablando así. Nadie dijo fecha, chicos. Todos se están muriendo al día siguiente. ¿Qué harías si sabes la fecha de tu muerte? Yo esto lo haría un día antes. Ok. No, ¿y sabes qué? Mando el video, se lo mando a Infobae. Así lo publica. ¿Quién está del otro lado? A ver, hola. Hola, Carlitos, ¿cómo estás? Hola, chicos, ¿cómo andan? ¿Eres Carlos? Es autopercibido. Es irónico, es irónico para que nadie me picha. Ah, es Carlitos, perfecto. Me perfecto, encantó. Se autopercibe Carlos. Sí. Ay, nombre vos. De boliche, última hora. Perfecto. ¿Sabes lo que haría yo? ¿Qué? Si me entero que me voy a morir una semana antes. Sí. Me convierto en la caja justiciera. ¿Se acuerdan de la caja vengadora de una marca? Sí, la Cinder. ¿Cómo era? Era una caja de leche chocolatada que iba justiciando gente por la calle. ¡Ay, muy bueno! Con el sorbete, le iba pegando. Hacer todas maldades, todas, no jugar a Dios, ¿no? Pero son maldades. Claro. Somos nenes. Está bien, como la cajita sí, de justiciera. Sí, la caja vengadora, así no voy presa, somos no tengo que pagar multas. Sí. Muy bueno. ¿Y qué maldades te gustaría? O sea, ¿qué maldad tienes como sí, en la cabeza? Sí, rayar autos que estacionan mal, eso me vuelve loca. ¡Ah! Loco. O sea, me vuelve... Claro. Me encanta. Claro, tú estás mal estacionado, te rayo. Claro. ¿Tú no recogiste la caca de tu perro? Yo iría a gritar. Claro. Uy, no, yo no sería presa, pero bueno, nada. ¿Sabés qué? Claro. A mí me gustaría entrar a cada uno de los restaurantes que conozco. Poneme la carta de papel, metete el QR en el culo. Claro. De los QR. Se los diría todo. Porque están con el celular y no te dan atención. Claro. Si sacaste el celular, se lo revoleas, no tenés que pagar. Claro. Oh, uy, mira, ahí está la cajita justiciera. Estamos viendo la publi de la... Me decían cuando era más joven la caja vengadora. Mira vos. Ay, no, me encanta la caja justiciera, chicos. Re vieja la publi, re linda las publis de sí, antes. Ay, re nostálgico. Esa. Bueno, Carlitos, te mandamos un beso. Beso, Carlitos. Besito. Chao. Lindo. Gracias. Chao, mi amor. Ella no salió con la voz distorsionada, hay que avisarle. No, pero se llamaba Carlitos. Ok. Así que no pasa nada. 4775, qué raro que está el mundo. 4775-6688. Estamos buscando gente que nos diga qué harías si supieses tu fecha de muerte. Ay, chicos, qué complicado. Tengo demasiadas cosas que hacer. Demasiadas. Pero capaz que no es ahora, capaz en 30 años. Está bueno porque yo siento que uno se organiza. Claro, como que te pones más las pilas, ¿no? Claro, este año no voy a hacer nada, el otro año sí, capaz que dos años me deprimo. No. Capaz, y sí, uno tiene que organizar todo, capaz que en tres años... hay que organizarla, chicos. Uno no se puede deprimir cualquier día de la semana. ¿Quién está en línea? ¡Hola! Hola, chicos, ¿cómo están? Yo si supiera que me voy a morir, voy y me chapo a todos los pibes que me gustan. Todos claro. Lo pensamos, nadie lo dijo, ¿eh? Estoy enamorada de todos, de todos, de todos. Ay, estoy pensando, ¿eh? Es que me pasan demasiadas cosas, quiero hacer demasiadas cosas. Quiero escribir, quiero sentarme con mi abuela a escribir todas sus vivencias. Que me eche el cuento y yo escribir. No. Nunca me tomo el tiempo, lo tengo que hacer. Y sí. Quiero demasiadas cosas. Es que no puedo ni siquiera empezar a organizarlo. Quiero hacer un viaje con mi mamá, solas. Okay. Nunca viajamos solas, por ejemplo. No, pues háganlo. Claro. Quiero llevar a mi perra a la playa. Ah. Quiero tener un hijo, pero bueno, esa es terrible si sabes que te vas a morir. Y tienes muchas cosas para hacer, en serio. Tengo muchas. Y esto sin contar la música, la saqué porque me abruma más. Sí. Lollapalooza 2027. Sí, tengo que tocar en Lollapalooza. Lollapalooza 2027. Ah. No, Gerardo, ¿qué harías si sabes la fecha de tu muerte? Gerardo. ¿Cómo están, chicos? Buenas noches. Gracias. Muy bien, amigo, que vos, ¿cómo estás? Hola, te queremos. Gerardo. Les digo de verdad, si fuera en 15 días, un mes, no mañana, yo me vengaría de gente que me hizo mal. Ay, me encanta porque están todos en la misma. Están todos en la venganza. Estos son nuestros oyentes. ¿Qué harías, amigo? ¿Con quién te vengarías? Primero que nada, con un gerente cuando trabajaba en un hotel. Era muy mala persona. Trataba muy mal a todo el mundo. Entonces, él siempre menospreciaba a todos. Él siempre era mejor que los demás. Me gustaría verlo ahí arrodillado por decirles algo suave, ¿no es cierto? Sí. Y tratar de ensuciarlo y que todos lo vean, porque él siempre menospreció a todo el mundo, primero y principal. Tienes que y hacerlo, después, tiene que gatear desnudo. 100%, ni lo dudes. Ay, 100%. No, vinieron los Vengaboys todos. Con una peluca y todo lo demás. Y dos amigos que siempre demostraron ser amigos que nunca lo fueron. A esos dos. Me estás jodiendo. Sí, a esos dos los ataría un palo desnudo. ¿No? Sí. Le juro, y haría y le pegue cosas en el cuerpo diciéndole cosas malas o lo que sea. Amigo, pero para tienes no su, decir algo malo. Amigo, tienes un montón de rabia. Pasá la dire donde los atás desnudos. Estás enojado, mi amor. Está enojado. Está enojado. Está enojado. Gerardo, cónchale, hay que amar más. No, pero que los amigos se cuentan con los dedos de una mano. Eso es verdad. Bueno, lamentablemente por esto me cortaría la mano para no contar uno. Imagínense. ¿Es amigo, ¿cómo no? Ya va, yo no puedo decir todo esto y no echar chisme. ¿Qué pasó, Gerardo? Enojado, Gerardo. ¿Qué pasó, Gerardo? Son dos amigos, sí, que éramos, pero muy, muy amigos, y ellos sabían que estaba muy enamorado de una compañera de laburo, de una compañera de la escuela. Ok. Sí, y bueno. Siempre tiraron mierda de mí sin yo saber y terminaron saliendo los dos con ella. ¡Mira! ¡Los dos! Por una mujer, sucios. Ah, re sucios, re mala gente. Ella también se comió lodo. No, bueno, muchos. Pero ella podía hacer lo que quisiera. Pero es que nunca me animé a hablarle y siempre, como contándole a ellos, quería que ellos le cuenten, como para que me hagan la gamba. No, pero no le hagan nada a estos dos boludos. Tirate una chance con la flaca esta si todavía está viva, amigo. Claro. Esa es la mejor venganza. Esa es la mejor. Mirá. Es que, claro. Es más, la mayor bronca es que con uno de ellos se separó y tuvo un hijo. Amigo, quedaste muy herido. Me parece tremendo. Mi amor, te mandamos un abrazo. Hay que amar más, Gerardo. Ellos. Chicos, de verdad, yo les agradezco cada noche. Cuando vuelvo de laburar, los escucho y ustedes me alegran el regreso a casa. Gracias. Gerardo, no te vayan nunca, de verdad. Bueno, vamos con Gerardo, te pido algo. No sé si te va a salir porque es medio raro pedirte una risa. Pero recién tiraste una risa que me enamoré y tiraste un. Buenísimo. Quedó guardada para siempre, amigo. Te queremos, Gerardo. Gracias. Chao, mi amor. Un abrazo grande, chicos, los quiero. Un beso. Chicos, hay que amar más a Gerardo. Hay que tenerlo de amigo. amigo. De enemigo no. No, no. No, no. Hay que comerle a la piba y listo. Básicamente. Tremendo. Durísimo. 4775-6688. Hola. Si supiera la fecha de mi muerte, antes de esa fecha haría todo deportes de alto riesgo, porque ya sé que voy a sobrevivir a todo, porque la fecha de mi muerte es una. ¡Qué capo! Uh-huh. ¡Le ganó al sistema! No, me encantó, amigo, re. Me lanzaría de paracaídas. Es verdad, yo hablaría con el celular por la calle. ¿Qué? Andaría con el celular por la calle. Porque no me voy a total, morir. Total, claro. La fecha es otra. Capaz que me lo roban, pero no me matan. ¡Buenísimo! Uy, re, caminar, puedo ir por Camino Negro, qué lindo. Ir a nadar con tiburones. Nado con tiburones. Qué lindo. 4775-6688. ¡Hola! Si supiera cuándo voy a morir, me pruebo todas las drogas habidas y por haber, todo lo que no he probado. Cedrona. Me lo mando todo junto, experimento. No, chicos, hago de todo. No, apología no hacemos. Chicos, hay que avisar algo, está mal drogarse en la casa de uno. No, está mal drogarse. O sea, pueden hacerlo otra vez. Pero no. Está mal drogarse, cuídense. No, está bien drogarse. Jamás no lo hagan. No lo hagan. No lo hagan. No lo hagan en sus casas. Ni en otra casa. Bueno, que el quilombo le queda otro. 4775-6688. Dejen de decir que van a pedir préstamos y que los pague Magoya, porque así como se heredan los bienes, se heredan las deudas. Creo si que no. Si tienen familia o herederos, ¿sí? Alguien va a heredar esa deuda. Y no se va a llamar Magoya. Odien a sus herederos. Claro, no odies a tus hijos. ¿Odias a tus hijos? No odies a tus hijos. Es bueno, capaz que uno los odia. Pónchale. Bueno, hermoso. Tremendo. ¿Usted, alguien quiere expresarse al aire? Ay, le mando algo? Un beso a mi amiga Pili, que nos está escuchando en un Udify. Pili, mi amor, te quiero y te extraño. Más o menos te extraño mucho porque te cambió el nombre, ¿eh? No, Pili, porque esa, no, porque. No, conchale, a esta hora la dislexia, ¿eh? Pili, Pilar. Mili. No, Pili. No te quiere mucho. Pili Prado. No. Bello, mi amor, te quiero mucho. Ah, siempre hablo de vos. Yo le hablo de... ¿Te he hablado de Pili? Sí, por eso, me acordé. 4775-6688. Uno más, hola. Chicos, ¿cómo andan? Yo sí sé la fecha de mi muerte. Organizo un buen viaje por todo el mundo y termino en un lugar paradisíaco. Total. Y me muero ahí. Bueno, eso está bien. Utilizar ese último día para estar donde quisiéramos estar. Yo también me quiero morir a la orilla de la playa, por ejemplo. Si no sé la fecha, no puedo hay que repatriar el cuerpo. No me repatriar. ¿Qué? Billy. Un beso, Billy. Beso, Billy, dale. No me repatrien. Déjenme ahí en la playa. Avión sanitario, no sabés llamarse. No, chicos, déjenme en la playa. Después querés llamar a Pax o a Ciscar, no te atienden. Es un quilombo. Un quilombo bárbaro. Ay, bendito Dios. Pero que vos sepas la fecha de tu muerte no quiere decir que no te puedas morir antes. O sea, vos tenés una fecha límite que vas a morir tal día, pero no quiere decir que si salís a la calle, cruzás un semáforo en rojo, te va a pisar el colectivo. No podés ser tan pelotudo de levantarte con el semáforo en rojo porque te van a atropellar igual. No estoy, o sea, de acuerdo. Morirte te puedes morir antes. No, amigo. Que vos tengas una fecha no quiere decir que no puedas llegar a morirte antes. Me encanta el juego y me encanta que todos vayamos viendo cómo es el mapa, ¿no? O sea, ¿cuáles son las condiciones? ¿Cuál es la letra chica de esta situación? Si tienes la fecha, para mí es esa fecha y es inamovible. Sí, o sea, te atropella el bondi y quedas tullido hasta la fecha de muerte. Eso es lo que te iba a decir, para mí. Sí. O sea, para me atropella ahora el 39 acá, 28 de abril, pero hasta el 56 tengo que bancarla acá en la camita. Tremendo. Pero eso puede decir igual también. O sea, para mí la fecha de muerte es fecha de muerte. Claro. Después, capaz que queda todo tuki tuki. Las condiciones en las que vivas es otra cosa. Con respirador, sin respirador, cámara que se levanta sola. ¿Qué? Goodbye. Él quedó tullido. Hasta el 56. Amigo, no nos cambien las bases y condiciones. Sobre todo hasta ahora que estamos terminando. Y además a Dieguito no le gusta que le cambien las reglas del juego en el medio. O sea, es algo que odia con todo su ser. Mira, igual aceptaría que nos cambie la regla de las cosas, por ejemplo, el Tano, que trabaja en el control central. Claro, o por ejemplo también Fede Totem. Claro, o Fernando Pereira, que es nuestro director. O Fede D'Agostino, que está en la iluminación. Imagínate, él puede cambiar las condiciones. Emma Soto, que está en el Graf también. Sí, Mágico Maresca, que está en la robótica. Obvio. Y Flor La Pantera Cambre cambia todo. Florcita puedes cambiar lo que tú quieras. Sí. Tú puedes cambiar lo que tú quieras. Un poco tanto, porque si no te van a putear acá adelante. Bueno, ¿y quién estuvo también acá? Malena Noé. Malena, Joaquín Villano está en la producción. Ellos dos hacían un equipazo. Está Walter Rojas en los controles. Flores, siendo el más rápido del oeste. Agustina Duque en las redes sociales y estuvo Emi Guarino en la técnica. Me estoy queriendo comprar una tele hace como una hora y media de programa y no se me actualiza la página. ¿Será una señal del destino que no me la tengo que comprar? No te la compres hoy. Te pueden estafar, ¿eh? Hoy es martes estafado, yo no la compraría hoy. Ve, mirá, se quedó trabada acá, ¿eh? Se quedó trabado en el... No, cérralo. Tu mejor amigo de la noche, Diego Poggi. Es que había 9 cuotas sin interés. Tu mejor amigo de la noche, Diego Poggi. Tu mejor amiga de la noche, Anaí Castro. Y todos ustedes hicimos juntos este programa. ¿Qué se llama? Olvídate. De todo. Hasta mañana, mi amor. UrbanaPlayFM.com YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Con Movistar Fibra, conecta todas tus versiones a máxima velocidad. Si tu celu es Movistar, tenés 600 megas al precio de 300 megas por 20.500 pesos. Además, viene con Movistar TV gratis por un mes. ¿Qué estás esperando? Contratala ahora llamando al 0800-321-1111. Válido del 6 del 4 al 6 del 5 de 2026. Sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Más info y condiciones o limitaciones aplicables, consultar en movistar.com.ar/legales/internet/fibra. Turismo City. Paga menos por viajar. Pulp vuelve a la Argentina. 12 de junio, Movistar Arena. La legendaria banda británica regresa con su nueva gira latinoamericana. Te mereces más. Pulp. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Pulp. 12 de junio en Argentina. Now. 97.9. Radio Oficial. Produce Indie Fox y SPA. El lubricante americano. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Ciro y los persas en Argentinos Juniors. Sábado 24 de octubre. Ciro en el Estadio Diego Armando Maradona de la Paternal. Entradas a la venta en Ticketek. Produce 300. En Modo Barista encontrá todo sobre café. Café de especialidad, máquinas expreso, molinos y mucho más. www.modobarista.com. Urbana Play 104.3. Perros de la calle. Noel Barrio Nuevo, que está acá con nosotros. ¿Cómo le va, Noel? ¿Bien? Muy bien. Un día a la vez, ese libro que sacó tiene que ver con su historia de vida. Bueno, me atravesó en toda mi adolescencia los trastornos de la alimentación. La gente, cuando lo empecé a hacer público y empecé a contar, a dar notas, claro, no lo podían creer, claro. Porque me veían de una manera totalmente como Leona, pesada. Sí. Como León así. Te llevaste el mundo opuesto, pero bueno. Sí, pero como persona estaba destrozada por dentro. Yo cuando sabía que venía el nutricionista, yo ya estaba 3 días antes angustiada. Íbamos todas a un salón, claro, estaban todas en top, en calza, yo toda vestida, no me sacaba nada porque no quería que me vean. Claro, yo para mí era obesa, ¿me entendés? Claro, te pesaba. Nadie te hubiera dicho nada, pero es como vos te ves, ¿no? El problema. Exacto. Es mental de cómo es lo vos que te vos ves. Percibís de vos misma en esa situación. Perros de la calle. Andy Kuznetsov. Tus mañanas en compañía de la radio. Lunes a viernes de 9 a 13. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. BBVA te trae Disney on Ice. Festejemos en familia. Ana, Elsa y Olaf de Frozen. Junto a todos los personajes de Encanto y Stitch. Por primera vez en vivo. Disney on Ice. Nuevas funciones a la venta. Podés adquirir tus entradas únicamente en movistararena.com.ar. Clientes BBVA 6 cuotas sin interés. Desde el 17 de julio, vivamos la fiesta en Disney on Ice. Nos cuida Avalian Cobertura Médica. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Escuchan, escuchan. Estamos en la cumbre. Y un día ya nada te detiene hasta llegar a la cima de tus sueños. Y un día, Hyundai. Tommy Heinrich, primer argentino en la cima del Everest. Hyundai. Urbana Play 104.3. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. UrbanaPlayFM.com. Can't stop the feeling. Somos la radio que ves.